Le Tercer Món Radio. Era una joda y quedó. Nosotros viajamos, vos fumás. Un programa que no devalúa. Le Tercer Món Radio viaja por el mundo como Iván de Pineda y como Marley. Viajamos con pasaporte argentino, como el Papa. No ano do Mundial, escuta Le Tercer Món Radio. Le Tercer Món Radio, un programa con precios cuidados. Ya llega. Le Tercer Món Radio, un programa narco. Buenas noches, Norteamérica. Son las 7 y cuarto acá en Miami, 8 y cuarto en toda la República Argentina. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión, un nuevo año de Le Tercer Món Radio, el programa de la juventud platense. Que viaja. Voy a pasar a presentar rápidamente a los co-conductores y co-conductoras de este programa. Están... el querido Santiago A. Drinks, ahora no. Hola. ¿En qué está hablando? Mezclé. ¿Por qué estás hablando en inglés? Contale a la gente. Ah, estamos acá en Miami, en el Hotel Fontainebleau, que nos mandó la producción. Está buenísimo. Muy cheto, enfrente del mar. A mí me regalaron unos anteojos. Sí, no te quedan muy bien. Oh, qué mal. Es que bueno, se hace pero... de noche y vos con anteojos de sol. Pero estamos en el atardecer, todavía la resolana pega. La dama que les habla es la querida Patti Mayonis. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes a toda Norteamérica y Argentina también. Y mi nombre es Manuel M. Les contamos que este año conseguimos un sponsor, una aerolínea muy importante, que nos va a estar financiando viajes para que hagamos el programa por el mundo. Eso. Increíble. Igual la primera, bastante latinoamericanizada, Miami. ¿Qué onda? Yo me pensé que todo no es yankees. Latinoamérica, Miami. Es casi. Ah, es verdad. Está lleno de latinos. Lleno. Todos cubanos. Sí, sí. Nosotros dijimos, bueno, listo. Ya está lleno de gringos. No. Llegamos hoy y nos vamos mañana. Ese es el temita. No tenemos mucho para conocer. Claro, somos como una azafata de la radiofonía. O sea, claro. Llegamos a un lugar, hacemos el programa y nos tenemos que ir. No podemos disfrutarlo demasiado. Somos gente con muchos compromisos allá en la República Argentina. No, no se puede sino vivir. Yo acepté este contrato solamente por eso. Igual son muchas horas de vuelo. Yo todavía no me puedo acostumbrar. ¿Dormiste todo el vuelo, Santiago? O sea, te subiste y te agotaste a dormir. Esos asientos son re incómodos. Para la próxima, primera clase, por favor. Y hay que hablar con el sponsor. Yo creo que nos merecemos una primera clase, un champán, algo. Igual que estuvieras incómodo, no quería decir que te la abalanzaras al comisario de a bordo todo el tiempo, porque estabas incómodo. Siempre desubicándote. Me puse colorado. No, no te pusiste colorado, no mientas. Si encima llegamos y Manuel empezó a correr por todo el aeropuerto en busca de tecnología típico argentino. Me quiero comprar un Kindle, lo consiguió. Lo conseguí. ¿Por qué lo compraste en el aeropuerto si es todo más caro, es sabido? No, igual está todo re barato. Pero después, vas a ver, mañana vamos a ir de shopping y va a estar más barato. No sé, hay que ver cuando vuelva que si me cobran el impuesto en la aduana, pero no, porque me salió menos de $200. ¿Cuánto sale un Kindle? ¿Cuándo te salió el Kindle? Hay que dar el precio. Me salió $120, con las taxis me salió $130. Re bien, bueno, sí que ya saben todos los que quieren evadir los impuestos de la Argentina, bueno, tienen que venir acá a Miami. A re mal lo que dije en realidad, re cipallo, que estoy dando plata de... estoy usando dólares. Y bueno, estamos acá en Miami, o sea, no nos venimos a hacer los knack and pop a Miami. Que sería, además tienes que hacer el cambio. Claro, no sé bien cuánto es en el dólar blue. En el dólar blue está algo así como 10.70, 10.80. O sea, serían como 1.000 ¿300 pesos? 1.400, 1.300, sí. ¿Y con... Dale, dale. Que está Andy Kundesov en el hotel donde estamos. Sí, sí. No lo vi yo. Sí, sí, yo fui. Ah, porque hay como unas piletas, voy a contar. Hay como unas piletas, yo me fui Andy a cambiar. Kundesov. Sí, sí, recién lo vi. Y está ahí, creo que con el primo. Después podemos hablar con él, capaz que le podemos hacer una entrevista. ¿Con el primo? No, no sé. ¿Vos sabés algo? ¿Le hablaste? ¿Le hablaste? Escuché un poco. Con el no primo le... de Andy Kuznetsov? No, todavía no. Acabo de llegar. Bueno, ya me... Acabo de llegar y ya me querés así. Inventar. Un... Una fea con el aeromozo. No, fea, no, no. Una fea. Una fea. Me querés inventar una fea. Con el aeromozo y otro con el primo de Andy. Pará un poco. Yo acá vine solamente a cogerme cubanos. Qué fuerte. A cogerte gusanos. por más que suene fuerte, es la verdad. Es la realidad. La realidad. La gente en el avión muy, muy estresada, muy acomplejada por el tema de Malaysia Airlines. Del todos re paranoicos. Sí. No va a volver a pasar. No sabemos. No sabemos. Esperemos que no nos pase a nosotros este año y que vamos a estar tan, mirá, tan viajados. Cuando estamos volviendo mañana, de repente terminamos en Australia. Ay, la boca se te haga un lado, Pati. Igual el tío la termina en Australia, ¿no? Como que seguiríamos el viaje. Yo quiero terminar en Madagascar, como los animales del circo de la película. Pero no es como en la película, me parece. O sea, es una película. Quiero mover el bote. ¿Te lo imaginas? Tenemos vías de comunicación que por la magia de internet llegan hasta acá en Miami. Es lo mismo que tenemos en La Plata. Excepto que en el Miami. Teléfono. Pero bueno, igual pueden llamar. Está nuestro operador, Mato. Sí, en los Miami. No, perdón, en los estudios de Radionauta. Le queremos contar otra cosa. Acá hay una sucursal de Olga Vázquez también en Miami. No estamos transmitiendo desde ahí porque todavía no está construida la radio. Pero... todos los lugares que visitemos van a ser lugares donde haya sucursales del Olga Vázquez. Acá está Miami's Olga Vázquez con corchete. Con corchete, sí, no, sí, con sí. Apóstrofe. Venden donas, hot dogs, todo en el INI de Miami, que es divino, divino. Tiene página de internet, INIMiami.com, y ahí pueden chusmear lo que les gusta, si se quieren comprar... unas galletitas integrales. Sí, sí, hay de todo. Pero bueno, entonces, vías de comunicación, ¿cuáles son para ti? Se pueden comunicar vía Twitter, como siempre, @latercermon. Desde ahí nos pueden contar cosas. Si están en Miami, podemos hacer algo hoy. La gente que está en Miami puede venir al estudio a vernos. Obvio, también. Más vale. ¿Cómo es la dirección de acá, Sancho? Ay, busco, no me acuerdo, llegamos hoy. Sí, no entendíamos mucho bien el recorrido. Ahí voy. Después se pueden comunicar vía Facebook, Pequeño Burgués Ilustrado. Sí. Desde ahí vamos a estar subiendo cosas. Sí. Nuestra bienvenida con los chinitos saludando es nuestro gran comienzo de año. Perfecto. Y después pueden llamar a la radio, pero nosotros no vamos a estar. Pero igual, de todas formas, pueden llamar al 451-6917. Y si se llega a cortar la transmisión, vuelvan a intentarlo porque también estamos saliendo por internet en radionauta.wordpress.com. Si estás en Miami y nos querés llamar a La Plata... Hacelo. Puedes hacerlo. Nosotros vamos a estar en Miami, pero vos podés llamar a la radio de La Plata y claro. Tenés que marcar +54 221 451 6917, ¿no? Sí, así. Perfecto. Te va a salir un poco caro, pero podés. Estamos saliendo para toda la costa este de los Estados Unidos, parte de México, Cuba, y bueno, República tenemos... Dominicana por ahí llega también. No sé, habría no, que si hay gente de República Dominicana que nos está escuchando, claro. @latercermon, estamos en Twitter. En La Plata no llega a Los Hornos, pero nosotros estamos llegando a Cuba, a México, a un montón de lugares porque la tecnología en Estados Unidos funciona divino. Acá es el país donde todo funciona, hay que decirlo también. Claro, es el país que triunfó. Sí, son los que ganaron. Son los que ganaron, tal cual. Tenemos la condición climática, la condición meteorológica de Miami y sus alrededores, no sé si de toda la península. Y ahora están haciendo 28 grados, más o menos. ¿Y en Fahrenheit? 85. Nah, ¿tenés sí, en Fahrenheit? Sí, obvio, o sea, me lo tira en Fahrenheit. Porque acá no se lo manejan puedo. En Fahrenheit. Claro, que no sabemos bien qué es, pero ellos lo miden así. Es calor. Por cómo lo sentimos, pero es 85, calor. Me estoy prendiendo a fuego. Claro, es 85 grados. Una locura. Calor, para un poco. Está para el mate ya. Que se calme. Y en La Plata, porque también le vamos a decir a la gente de La Plata, a nuestros fieles oyentes, ahora están haciendo 19 grados. Mañana van a estar haciendo 20 de máxima y 14 de mínima y parece que a la noche va a llover porque es tradicional que el fin de semana se nos cague por la lluvia, así que también va a pasar eso. Nosotros para el sábado llegamos, ¿no? Sí, va a estar divino. Llegamos nosotros 21 grados, soleado, tarde y noche, bárbaro. Yo si consigo algo me quedo un ratito más. No, tenemos que volver, Santiago. Pero son así los contratos. No estoy haciendo muchas los pasajes, cosas. No estás tarado, siempre haciendo lo mismo. Seguro llegas tarde al aeropuerto. Están los pasajes. No quiero volver a la Argentina. Tuvimos que esperar en el avión 20 minutos porque el señor se había olvidado su saquito y no quería... Corriendo por todos lados. Sí, con la música de Mi Pobre Angelito de fondo. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Y corríamos por el aeropuerto. Igual me traje una valija de más para comprar cosas y llenarla. Sí, típico argentino. Típico también. Argentino, sí. Bueno, una nueva emisión de LTM Radio. Un nuevo año. Temporada número... Tres. Tres, exactamente. Estamos... Tres tristes temporadas. Muchas temporadas son, sí. Tres. Tenemos secciones nuevas, tenemos más invitados, tenemos una hora más. Tenemos una tenemos hora una más. Una hora más que es una locura. O sea, yo creo que tres es el número clave de este año. Sí, sí, sí. Por eso cuando vuelva Tristán lo vamos a echar, que se entere que tenemos que ser tres, porque eso es el tercer año. Tres horas, tres personas. ¿Dónde está Tristán? No, ya lo echamos. Se fue a Venezuela. Tristán está en Venezuela porque LTM viaja. O sea, nosotros estamos en Miami y el chabón está en Venezuela, como que no estamos en sintonía. No, claramente. O sea, él está en busca de la revolución por ahora. Y nosotros... Nosotros en busca de precios cuidados. De precios cuidados, de Susana Jiménez, que la buscamos, todo no la encontramos, pero bueno. ¿Está ahora acá en Miami? ¿Alguien sabe? Sí, sí está. Vamos. Está. Mañana en la playa voy a... ¿Posta que está? Sí, está. Una compañera mía de la primaria que vive en Miami, que mañana la voy a llamar, se sacó una foto con Susana Jiménez en un shopping. ¿La que estaba hablando hoy con vos? Sí. Sí, sí, sí, está en Miami. Seguramente se va a ir de acá. ¿Está con Marley? No sé tanto. Ella está. ¿Susana va a la playa? ¿La encontraremos en la playa o tomará sol en otro lado? Preferiría no verla en la playa, ¿no? No sé ustedes. No sé. Yo preferiría verla vestida. No, estaría bueno igual encontrarla y pedirle un autógrafo, un saludo. No sé. Un saludo. Que grabemos para el ETM y... Claro. Miami es el hábitat natural de su... Con Santiago hablábamos en el avión que siempre nos confundíamos y pensábamos que Miami estaba en California. Sí, en una época. Entonces digo, tenemos que... Me hace acordar a los Red Hot y no, es como del otro lado. Claro. Viste que hasta que no llegás a un lugar no se te mezcla cuenta, todo. Sí. Como no te lo imaginas. Lo grande que es Estados Unidos. Yo ahora que estoy acá digo, qué lejos que está Nueva York. No, lo que yo no entiendo... Tenía ganas de como ir un rato mañana. ¿Cómo no fuimos a Disney? Está cerca. Está cerca. Disney está cerca, pero... ¿Cuántas millas? ¿Millas? ¿Cuántas millas acá son un kilómetro? Acá se manejan con millas, ¿pero cuántas millas son un kilómetro? No sé. No, re difícil. No sé, pero igual no nos dan los tiempos. O sea, como que al final todo esto de viajar es como que te dan un dulce, pero hasta ahí nomás. Porque por él no podemos ir a Disney. Nos traen hasta acá, no podemos ir a Disney. Ya vamos a volver y vamos a ir a darle besitos a Mickey y al Pato Donald. Vos. Vos te vas a tirar encima de ellos. Sí, sí. Pero están dando duro en este... Y si te tirás encima de la gente, eso todo el mundo lo sabe. Acá, en Argentina. Yo quiero decir una cosa. Imagínense, en La Plata, en los estudios Radionauta, Santiago ya estaba desnudo. O sea, imagínense que afuera hace, ¿cuánto? 85 grados. Imagínense. Se sacó la piel como Robbie Williams. Sí, sí, sí. Tiene dos gusanos abanicándolo. Ah, que ustedes van vestidos a la playa, chicos. No estamos en la playa ahora. Estamos en un hotel. Bueno. No es lo mismo. Si hay piletas adentro del hotel, eso te habilita a recorrer todo el hotel en zunga. Yo siempre quise hacer... Qué bueno, me encanta esto de que viajemos porque es lo que hace Víctor Hugo siempre. Y yo decía, si Víctor Hugo puede, ¿por qué nosotros no? Que siempre Hugo transmite viaja también? A todos lados. Va a París, va... creo, no sé si acá estuvo en Miami, pero... Estuvo en París. No sabía más dónde estuvo. Estuvo en París. En Villa Gesell. Bueno. Está en otro nivel, entonces. Sí, sí. Si después de esto hacemos un programa en Villa Gesell, en Barcelona estuvo también. Podríamos ir a Barcelona. Se hace el Nakam Pop, pero al final viaja por todos lados, como Marley. Y va a París, ponele, y habla con la gente de la Casa Argentina en París. Nosotros podríamos hacerlo también, ¿no? Rembole. Pero él es así, él es el periodista comprometido con la ética y la moral. Víctor Hugo Morales, como le dicen. Morales. No sé, ¿quieren que vayamos a escuchar una canción? No sé si tiene algo más para decir. Sí, así yo me pido un daiquiri. Vayamos a escuchar una canción. ¿Tomar alcohol en el Sí, acá se puede porque Rodo no está y el Rodo de acá de Miami es mucho más buena onda. No, el Rodo de acá es mucho más buena onda, se nota. O sea, tiene camisa hawaiana, por ejemplo. Algo que Rodo nunca tendría en La Plata. Entonces ya nos deja tomar daiquiri, buena onda. Bueno, vamos a tomarnos un daiquiri y enseguida volvemos. Escuchamos una canción, temporada número 3 de Letter Sermón Radio, que empieza así. Michael Diamond. No, mine's Clarence. From downtown Manhattan. From Philly. My style's wild and you know that it's stealing. This old bag's ripping and you're doing the ball. Shake your rope. Sermón Radio. Era una joda y quedó. Shake Your Rump de los Beastie Boys, escuchábamos recién, 8 y 33 en la Argentina, 7 y 33. 7 y 33 acá en Japón, porque ahora nos fuimos todos. Ya empezamos. Y bueno, es así, los errores se pagan muy caro. Y ahora en dólares, imagínate. 8 y 33 en toda la República Argentina, 7 y 33 en toda la costa oeste. Estamos transmitiendo desde Miami el primer programa de Letter Sermón Radio, temporada número 3. Estas son las noticias. Tenemos noticias que son nuevas para nosotros, primero porque las noticias tienen eso, y segundo porque cambiamos radicalmente la forma de contar las noticias. A ver, ¿cómo es eso? Ya no vamos a tener más la forma maniquea de si algo es bueno o es malo. Ahora vamos a contar las noticias que son importantes. Antes teníamos 5 buenas noticias, 5 malas noticias de la semana. Claro, ahora nos deshicimos de ese criterio. Ahora nos deshicimos. Qué esfuerzo la producción. Sí, como que... Se mató en el verano. Dijo, ¿qué hacemos? Listo, saquémoslo. Che, démosle una vuelta al tema de las noticias. Saquémoslo. O sea que tenemos una sección de noticias tradicional. Claro, como un programa en serio. Perfecto. Y la primera podemos noticia... Podemos decidir igual después si es buena o es mala la noticia. Me ocurre ahora. Podés, si querés. Por ejemplo, esta. A ver. Mañana van a demoler el edificio donde antes funcionaba la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Bueno. Es una noticia trágica para la gente que cursó ahí. Es una noticia agridulce, diría. Claro. Para mí es buena. Bueno, porque vos sos un desalmado. Es buena en el sentido de que la demolición de un edificio de esas características y de esa forma le hace un bien a la humanidad en general. La Universidad de La Plata la definió como la mole de hormigón. O sea, el cariño que le tiene la universidad a sus propias facultades es algo increíble. Mañana van a empezar la demolición porque van a hacer un edificio. O sea, como que la van a demoler, pero no en su totalidad. Van a demoler una parte. Y con la que. Con como la una que lipo, quedar, le sacan la parte claro, que le sobra. Van a hacer una lipo, tal cual. Ahí, con la parte que queda, van a hacer el edificio del Bicentenario. ¿Cómo sería eso? Pasó el Bicentenario. Sí, pero quedó. Fue una joda que quedó, como la Tercer Mont. Bueno, pero a nivel nacional. Van a ser lugares que van a pertenecer al rectorado, digamos. Oficinas y diferentes cosas. Se va a llamar Pasaje del Bicentenario y va a tener como un corredor amplio donde supuestamente va a entrar la luz, la gente va a poder circular. Todo lo contrario a lo que era Humanidades antes, que era un bloque donde no se podía circular, no había luz, tenía un subsuelo. ¿Van a dejar los vendedores ambulantes de ponerse puestitos a los puesteros? No lo sabemos. Depende de quién esté de intendente. Cualquier opción, no. Ya los volaron. Igual pregunta, ¿va a ser parte de la universidad eso? Sí. O sea que va a ser territorio universitario libre de policías. Y libre de... Y libre de intendentes. No, y libre de tabaco. Ah, libre de tabaco. Y sin TAC. Perfecto. Pero va a pertenecer al rectorado, no va a pertenecer y a ninguna facultad. Cero grasas trans, 0%. Obvio. Más vale. A mí lo que me pasó, fui a la nueva facultad. También soy estudiante de humanidades. Me olvidé de la otra, me olvidé que existía. Como, mi nueva facultad está bárbara. Listo, la otra la borré. Vi una foto y digo, no lo puedo creer lo que era. Y que la nueva es muy linda. Es muy linda, sí, me queda muy lejos. No me queda muy lejos. En comparación, me queda. Es un lejos. Ladrón. Sacó hacer, los Carilina, Manuel Mendizábal. Lloro. Bueno, Tauber dijo, cuando comencemos a imaginar la demolición de esta mole, lo hicimos pensando en recuperar un espacio urbano para los vecinos de la ciudad, pero también con la convicción de que se trata de una reivindicación histórica para nuestra universidad, especialmente para los más de 720 estudiantes docentes y no docentes que fueron víctimas del terrorismo de Estado. O sea, es una reivindicación de demoler el edificio. Sí, parece. Yo estoy de acuerdo. Porque estuvimos rastreando y tenemos un par de dudas, pero igual también algunas certezas. En la página de la facultad dice que la facultad fue inaugurada en 1976. ¿Verdadero o falso? Para mí, falso. Hay rumores en la facultad que dicen que es de la dictadura de Onganía, o sea, de la dictadura anterior. Yo he escuchado eso siempre, si no... Siempre, yo también. Es un edificio que no parece de 30 años, parece. Ahora bueno, parece igual... que no. ¿Cómo se vería un edificio de 40 años a diferencia de uno de 30? Qué buena pregunta. Estaba hecho mierda igual. Estaba destruido, pero con tanta gente. Igual si lo dice en la página de la facultad, tenemos que creerle. Hay un montón de historiadores estudiando ahí. Se supone que tienen que saber la verdad. Pero bueno. Bueno, mañana entonces. Mañana arranca la demolición. ¿A qué hora? Así es. No sé a qué hora. Y es un espectáculo. Igual no vamos a llegar a ir, así que no se preocupen. Pero yo puedo mandar a algún amigo que saque fotos o lo transmita por Skype. No creo, van a volar escombros por todos lados. ¿No lo transmitirán por Skype? Estaría bien, ¿el canal de la universidad no sirve para eso? Puede ser. Yo quiero quedarme un pedazo. Un cacho de escalera. Un escombro, como los que se quedaban con los del muro de Berlín. O las Torres Gemelas. ¿Podés? Ah, no. ¿Las Torres Gemelas? No. No sé, capaz. Sí, si venden pedacitos de las Torres Gemelas, tendríamos que ir a Nueva York. No sé si acá habrá tiendas. Le van a salir carísimo, chico, un cacho de cemento. Bueno, esperemos a que pase otro tentado y vamos en el momento justo. No cuando ya cotizaron. Bueno, no sé. Tenemos más noticias. ¿Buena noticia o mala noticia entonces al final está? Y no sé. Para mí es buena y mala. Sí, para mí también. Vez. Ay, nos rejugamos. Sí, repechitos, ¿no? Pero bueno. Bueno, la siguiente noticia se está hablando acá mucho en Estados Unidos, se habla en todo el mundo, del avión perdido. Y esta no es una noticia nueva, pero sí es que es muy difícil llegar a Australia, donde aparecieron restos de lo que sería este avión. Yo, como no estaba en conexión con el mundo de la información, no sé bien de dónde hacia dónde se dirigía ese avión que desapareció. Se iba a China, iba de Kuala Lumpur hasta Pekín. Y en el medio. No está tan lejos Australia, tampoco es que apareció. Sí, en está resto. Re lejos Australia. Pero no aparecieron en Bolivia. Pero no está lejos del recorrido del avión. No, pero es totalmente para el otro lado, digamos. No tiene nada que ver con la trayectoria original. Y bueno, claramente porque algo le pasó. Sí, sí. El análisis. Algo le pasó al avión. Pero no se sabe si fue un atentado, si tuvieron que ver aliens. No se sabe absolutamente nada. Mirá si está el alien involucrado en eso. ¿Va a haber alguien este año en la Tercer Mon? ¿Vendrá a visitarnos? Mirá si vuelve. Pero no creo que venga a Miami. No, en Miami igual no. Él sabe dónde estamos siempre. John, o sea, se teletransporta. No necesita aviones, ni malayos. ¿Será un proceso, un evento vinculado a... ¿Al alien? A la paranormal. Y puede ser. Las fuentes de LTM consultaron al experto australiano George Thomas, que teniendo en cuenta todas las condiciones que presenta el suelo en Australia y el mar, dijo que buscar los rastros en ese sector va a resultar una misión imposible. O sea que la gente ya se murió toda, ¿no? ¿Ya estamos en condiciones de afirmar eso? Y... Excepto que haya algún náufrago por ahí filmando una peli. O están paseando por Europa. O están filmando una peli. No sabemos. Lo genial fue esa aplicación, que no era una aplicación, era una página, que un sitio de, o no sé, un... Ahora que está acá en Miami, todo es una aplicación, todo una es app, todo... No, es... un centro de investigación en California, me parece, que armó una página donde, digamos, todos quienes tuviéramos internet podíamos buscar el avión mediante imágenes satelitales. No sé si lo buscaron, yo no. Hice no, no. Claramente no lo buscamos. Estuviste buscando... Y no encontraste. Pero vos sabés que un chabón encontró algo. Igual era re trucho, era una imagencita de un avión. O sea, no. Igual las imágenes de lo que encontraron es un punto en un coso negro. Sí, que... sí. Mirá si eso es el espacio. Esto parece joda, pero no lo es. Consultamos a los familiares de los pasajeros del vuelo y ¿Nosotros? Dijeron... La producción de LTM. Claro. Mirá. Nosotros estamos acá tomando daiquiri. No, no. Me extraña. Nosotros me refiero al equipo. Al holding. Al team. Y las declaraciones fueron que les preguntamos cómo se sienten y dijeron esperanza y desesperación y luego esperanza y luego desesperación. Muy bueno, muy pobre bueno. Pobre esa sí. Gente, ¿no? ¿Cómo es? ¿Puedes repetirlo? Sí, porque el testimonio. La producción esperanza y desesperación y luego esperanza y luego desesperación. Como que estaban así como... Como que se desesperan y dicen, bueno, ya va a aparecer. No, no, se murieron todos. Es como cama arriba, cama abajo, pero están vivos, están muertos. Están vivos, están muertos. A ver, para mí están muertos. Para mí también Para muertos. Mí también. Porque además todos tienen celular, me vas a decir que uno no puede llamar y decir, che. Pero el celular es lo primero que se ahoga. Es verdad. O sea, si alguien sobrevivió... Bueno, se cayó mi teoría de que están todos muertos, entonces... Solamente por el celular. Vos, menos mal que no tenés hijos, porque si alguno no te contesta, listo, se está murió, muerto. Se murió. Y Pedrito no me contestó. Está muerto. Llegás y está llorando. No. Me encanta igual lo de esto del avión. Me gusta que pasen estas cosas. Sí, a mí me encanta. Chicos, están jugando con la vida de las personas. Pero ni los conocés. Ay, son 20 personas. 20 malay. No, chinos son. Encima que son un montón. Que se mueran. ¿Cuántos se murieron? 200 y pico. No, me parece. ¿Qué te hace? Cruel. Un favor. Es como las palomas. Son plaga. ¿Nos van a venir a echar del hotel este pro derechos humanos? Pero con los chinos no. Bueno, pero son personas. Comunistas. Chicos, no está bien que se pierdan aviones. Se puede perder el nuestro mañana. Podemos ser víctimas del terrorismo internacional. Una vez, ¿qué te hace? No estoy de acuerdo. Bueno, a nosotros nos encanta. Es una buena noticia, claramente. Los Pomar del 2014 son mucho más top. Esperemos que no los busque la bonaerense de Australia porque no lo va a encontrar nunca. Si no los encuentra... No sé quién los está buscando. Y la policía de ¿La China. ¿La policía? Bueno, la gente de... Sí. Alguna policía lo tiene que estar buscando. Gorgori. Jefe Gorgori. Jefe Gorgori. Vimos un jefe Gorgori hace un ratito, ahí en la calle. Era igual al jefe Gorgori, era un gordo, yankee. Yo no lo vi. Sí. Estaba comiendo una dona. Una dona, sí. Donut. No hay tantos gordos, ¿eh? ¿No? ¿No? ¿Te pareció que no? No, yo me esperaba más gordos. ¿Pero lo decís por Santiago o no? No, lo digo por los yankees. Esperaba más gordos. No, me pareció que sí igual, a comparación de lo que había en La Plata, ponele. Chicos, yo voy a volver tan gordo con las cosas que hay acá para comer. No puedo parar de comer cosas. Ya la frente la tengo. Encima acá que es todo con todo frito, todo. Tiene todo grasa. Voy a hacer una papa frita toda en la golosina. Sol, grasa. Desesperación, esperanza, desesperación. Tenemos otra noticia. Parece que un policía entró a los tiros en una disco en San Luis. En Argentina, y dice que no recuerda lo que pasó. Bueno. Así lo aseguró su abogado defensor, que habló con gente del ETM, que dice que el ex efectivo tiene una laguna mental, esto entre comillas. Walter Talquenca, que es el policía que entró a tiros en el boliche de Natacha, mató a 2 personas e hirió a 17. Tranqui. Esto tiene que ver con Estados Unidos porque es algo que podría haber pasado tranquilamente acá. En un cine, en una escuela, sí. Cosas que están acostumbradas. Dice este hombre que no recuerda nada, no sé, eso es la noticia. Igual le suele pasar eso a los policías, ¿no? Sí, a vos te podría pasar. Lo que pasa, yo tengo lagunas en mi vida, lo que pasa es que no tengo un chumbo. El día menos que tengo mal, un chumbo, me pasa esto. Lo entiendo. Pero es un policía, se supone que los policías tienen que tener cierto... Son gente normal, tienen lagunas como yo. Pero tienen armas. Por eso, el problema es las armas. Acá el abogado de representante del policía decía que este hombre estaba psicológicamente afectado, con lagunas en su memoria, y que por ello solicitará una batería de pruebas psicológicas. Lagunas, baterías. Después de matar un lo mejor de para gente, el policía. Sí. Después de matar un montón de gente, te queda algún problema psicológico. Entonces, es difícil de medir. Claro, si el problema lo tuvo después o antes. Es medio difícil de probar. Y que aparte se metieron en una disco, él era patobica, no entiendo. Él estaba en una disco, dice que lo último que recuerda es que estaba con su mujer en un pub tomando unas copas. Y luego sacado, hay una laguna. Sacado. Los policías no tendrían que ir a las discos. Claro, tal cual. ¿Dónde se vio? ¿Entran gratis los policías a las discos como los micros o no? No sé. ¿Estaba de civil? Yo creo que sí. Ah. Entonces estaba re en pedo. Capaz que era como una fiesta de disfraces en la disco y él entró con uniforme. puede ser, es una posibilidad. Puede ser, no sabemos. No tenemos más noticias por ahora. Bueno, hoy a la fiesta del hotel ya sé que me ¿Hay disfrazo. ¿Fiesta acá? Sí, me voy a disfrazar de cano. De cano argentino. ¿Cómo? ¿Nosotros podemos entrar porque estamos en el hotel? Es acá, sí. Ah. ¿De qué te vas a disfrazar? ¿Y puede venir gente de afuera también? No. ¿Y a quién querés invitar si no conoces a nadie? Pregunto. A la amiga de Patty que vive en Miami. Sí. No la voy a invitar ni en pedo. Dale. No me cae tan bien, chicos. Espero que no esté escuchando. A Susana Jiménez. Igual Susana Jiménez puede venir y la dejan pasar. Claro. ¿La conocerá la gente acá, Susana Jiménez? ¿Será conocida? Habría que preguntar. Preguntemos. Preguntemos en el corte. En el corte le preguntamos a algún mozo. Vamos a escuchar una canción. Tenemos más noticias para después y tenemos muchas más cosas en este que es el programa número 1 de la temporada número 3 de LTM Radio, transmitiendo en vivo y en directo desde Miami. You under Once you have spoken, turn away. Le Tercer Monde en Facebook es Le Tercer Monde, pequeño burgués ilustrado. Likeanos. Son las 20:52 en la República Argentina. Estás escuchando LTM Radio, Le Tercer Monde Radio, desde Miami. ¿Qué escuchábamos, Manuel? Escuchábamos a Beck de su nuevo disco Morning Face, el tema Turn Away. Estamos en un hotel muy paqueto, que me encanta. Muy paquete. ¿Viste que cuando estás en un lugar con mucho glam, sentís que el glam se te sube a vos? Se te impregna. Y es mentira, uno sigue siendo el mismo grasa. Puede parecer eso o puedes desentonar también. Te pueden pasar las dos cosas. Sí. Estaremos más desentonando. Más probable lo segundo que sí, lo primero. Sí, tal cual. Es mucho más probable que estemos desentonando nosotros haciendo esto que tengamos mucho glam. Pero bueno. Muchos mensajes llegaron a nuestra casilla, a nuestro inbox de Facebook. No sé por qué la gente nos anima a publicarnos en el muro directamente. Le da cosita. La gente que está en Argentina sepa que nosotros leemos los mensajes igual. Es exactamente lo mismo. Así que nos pueden arrobar en Twitter. Somos @letercermonde. ¿Qué pasó con el buzón con forma de banana? Y quedó allá. ¿Pero sí va a seguir funcionando este año? Sí. Ah, pero pasa que estando acá y viajando todos los programas vamos a viajar. ¿Y mientras se pueda? Sí, yo estoy de acuerdo. Me encanta viajar, me hace bien. Chicos, mientras se pueda nosotros viajamos y que el buzón se quede en el Olga original. ¿Qué va a pasar con los invitados y las invitadas? ¿Vamos a poder tener...? A mí me dijeron que primero van a ser invitados e invitadas internacionales. ¿Posta? O sea, sí, por ejemplo, la próxima vez podemos invitar a Woody Allen. Ah, me recabió. ¿Pero tenemos que volver acá? Sí. Wow. No, a Manhattan. No, hay que ir a Manhattan, claro. Claro. Y después, por ejemplo, me dijeron, no sé, que van a pagar algunos pasajes más. Pero hoy el invitado de hoy vino, por ejemplo, me parece. Sí, vino. Ah, vino. ¿Vos lo viste? Sí, está en la habitación que le sigue a la de Santi. Ah, no lo vi. Para mí está en el piso de Andy Kundesov. Le recordamos a la gente que Andy Kundesov... Pasa que lo viste vos solo, Andy, entonces no sabemos. Se aloja en el hotel. Yo lo vi. Les puedo asegurar. Bueno, seguimos. Este es el segundo bloque de noticias. Como pasando revista. No se sabe si es noticias o pasando revista. Las es dos una cosas. Mezcla, las dos cosas. Mix. Esta noticia para mí, desde el vamos... Es mala. Es mala. A ver. Macri elige a Violeta como embajadora cultural de la ciudad. Un papelón, chicos. ¿Quién es Violeta? ¿Quién es Maleta? ¿Quién es Violeta? Pregunté. Violeta es como la nueva Floricienta. Ah, ¿y Macri? Ah, no sabía nada. El jefe de gobierno porteño Mauricio Macri nombrará a la actriz Martina Stoessel, o como sea, como embajadora cultural de la ciudad de Buenos Aires. Paradójicamente, Violeta será la sucesora de Charly García. Violeta con dos T, quiero aclarar. Muy bueno. Sí. Violeta es como el furor de los niños de hoy en día. Mirá. Más que nada de las niñas, me parece. me parece. Pareciera ser que Macri se propone crear una nueva agrupación juvenil como estrategia electoral para competir con la Cámpora en 2015. Miedo. En vez de remeras con consignas y la marcha peronista, los de Violeta llevarán brillos y cantarán las canciones de Disney. ¿Esta noticia es en serio? Sí, es en serio. Fue hace perfecto. Uno o dos días. Igual Macri da para todo, ya no, uno ya no se sorprende. No, no, obvio. Como que es Macri y bueno, es un combo nefasto. ¿Pero qué es? Es una chica que tiene una... Tiene un programa de televisión. Un programa de televisión. Sí. Si una novela. En Disney. ¿Es una novela? En Disney. En Disney. ¿En Disney Channel? Disney Channel. ¿Disney Channel se emite desde acá, desde Miami? No. Está Disney Argentina. Ah, hay uno que se emite desde allá. Por eso está Violeta. Y después hay otro que se emite desde acá, seguro, también. Seguramente, pero todos los programas que pasan en Argentina son transmitidos desde... ¿Se acuerdan que estaba Romina Yan? Que en paz descanse. Que en paz descanse. Sí, es verdad. La CNN está acá, ¿no? CNN en español. ¿No se transmite desde Miami? Y desde Caracas. O sea, la versión latinoamericana se transmitía desde Caracas hasta que el otro día lo sacaron. Bueno, y nosotros... CNN desde Caracas, Venezuela. Pero puede... El programa de Jaime Bailey se transmite desde acá, desde Miami. Ah, porque él vive acá también. Lo podemos ir a visitar. No sé quién es, pero sé que una vez le decíamos la muerte. Sí. Me acuerdo de ese tipo de cosas. Es un peruano desagradable que dicen que escribe muy buenos libros. Como Vargas Llosa, otro peruano desagradable que escribe buenos libros. Yo sé que Perú tiene algo con... tiene algo con los peruanos. Con las personas desagradables que escriben buenos libros. Exportador Perú. Primer exportador de personas desagrables que escriben buenos libros. Y de guano. Que sería más o menos lo mismo, ¿no? Sí. La noticia de Violeta por unanimidad es mala. Es mala. Es mala. La siguiente es... ¿Qué pasa? No. En 10 días el Mercado Central abre la sede en La Plata. Bien. ¿No era que no iba a venir al final? Yo estaba con la misma duda. Es que supuestamente no iba a venir. Ah, no iba a venir al de 44. ¿No? O sea, lo iban a abrir en 44 y 13 Plaza Paso por ahí. Y al final ese no abren. Pero... Después, sí. No, lo que pasa es que lo que yo sabía es que hubo un problema entre Bruera y el mercado. Carrefour central. También. Ah, que se metió Carrefour también. No, como todos los supermercados, todos juntos, dijeron como no queremos el Hicieron mercado lobby. Central. Y entonces, sí. Un poco Bruerita dijo no, se hizo el boludo, como que no iba a haber, y ahora se ve que lo presionaron de todos lados. Claro. De arriba, y dijo, ay, sí, hacemos, al final sí. Ah, bueno. Por eso, igual está re bueno. Sí, está re bueno. ¿Dónde va a ser? En 520 y 118. ¿Eso es Tolosa? Sí. No me ubico. Sí, creo que es Tolosa. Ah, es donde está el mercado central de acá. ¿Hay un mercado central acá? Sí. El mercado donde se vende la verdura de las verdulerías de La Plata está ahí. Mira, no sabía. Creo que sí. Acá la gente en Miami nos hace como que no sabe. No tengo idea. I don't know. Bueno, perdón. Es una forma retórica de hacer Tolosa, un programa, disculpame. Tolosa, y nos miran como diciendo, ¿qué? Toulouse. Bueno, perfecto. ¿Ya está la noticia? Una buena noticia. Ah, acá dice que en principio iban a instalarlo en 44 entre 14 y Plaza Paso y no prosperó. Es que hay mucho tráfico ahí. Sí, un lugar medio inconveniente. Y medio que le iban a cagar la movida a Plaza Paso. Sí, mal. Al building. Se iba a llenar de negro. Claro, se iba a llenar de bolivianos del building, imagínate. Cualquiera. Ni daba. O sea, está re bien que lo hayan movido. Inauguraron uno en Cañuelas también. Tengo acá la nota. Digo, para agregar más cosas. Bueno, próxima noticia. La movilización docente llenó las calles de La Plata. Fue impresionante. Nosotros no pudimos estar porque estábamos haciendo el check-in, pero vimos fotos en el Facebook. Miles de docentes se movilizaron este miércoles al mediodía en la ciudad de La Plata, en el día número 11 de paro. Ah, ya van bastante, ¿no? Gracias no se puede vivir en la Argentina, menos mal que estamos acá. Gracias al paro yo pude venir. Claro. Mirá cómo alimenta vagos el gremialismo argentino. Rechazaron el aumento escalonado de 30,9% por decreto que impuso el gobierno provincial y anunciaron que seguirán con las medidas de lucha. Alrededor de 50.000 docentes marcharon. Bocha de gente. Sí. Dice, a ver quién dice, ahí, Baradel, el Robi, dice que nos amenazan con quitarnos la personería gremial. Que sigan amenazando, que se guarden la personería, que nosotros nos quedamos con los docentes en la calle peleando por la escuela pública, eso sí. No le toquen un solo peso al salario de los trabajadores porque les vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires. Esto dijo Roberto Baradel, titular de Suteba. Yo me pensaba que Baradel era una mujer. Que me encanta cuando está enardecido. No, pero antes de verlo. El año pasado no. Leía sobre Baradel y solamente decía Baradel. Y claro, frente a todos los maestros, tiene un apellido muy bueno. Sí, tiene un apellido muy bueno. Pero igual hay una mujer en Cetera, ¿o no? Y cuando hablaba ella decía, ¿será Baradel? ¿Será Baradel? Y al final no lo vio Baradel. Es inolvidable la cara una vez que la ves. Sí, no. Es como media roñosa, medio roñoso Baradel, ¿no? Es medio roñoso. Se podría bañar un toque. En varios sentidos. Una pregunta. ¿Cuánto está pidiendo el gremio docente? O sea, 30% no aceptaron. 35%. Ah, pero es un toque. Y bueno, decirle a... No, porque no era 30%. Porque en realidad era mentira. Era 20%. Sí, 30% creo que terminaban cobrando. O sea, el aumento de 30% terminaba siendo nada más para un porcentaje re chiquito de docentes. Para los maestros de primaria. Para la mayoría de los docentes... Que ganan 44.000 pesos. El aumento era de 20%. Ah, está bien. No era... Y hasta marzo del año que viene. Era una engaña pichanga. Y claro, en cuotas... Como siempre, como no queremos más engañas pichangas. Hoy miraba por Telesur, que se transmite acá en Miami, que hubo bardo. ¿En Miami? Porque, no, ¿con los teachers de Miami? Plata, en La Plata, porque había como una mediación de la Defensoría del Pueblo entre el gobierno y los gremios. Y parece que bueno, hubo otra, una reunión paritaria y ofrecieron, no sé, un cachitito más, me parece. Y no aceptaron los gremios, y cuando salieron el gobernador y ministros y ministras, no sé bien, porque lo vi hace medio de pasada, pero parece que hubo bardo, después salió Scioli en una conferencia de prensa, que llorando, que le habían pegado con una piedra. No, me parece. ¿En serio? Me parece que sí, pero no sé. Pasa que el gobierno de la provincia no está dispuesto a negociar absolutamente nada, me parece. Muy intransigente. Muy intransigente. Además, es un paro resarpado en el sentido de que tiene mucho apoyo. O sea, 50.000 personas hubo en La Plata ayer. Es mucho. Es muchísima gente. Nunca había visto yo una foto así de... Tanta gente. Parecía la Plaza de Mayo. Está jodido. Bueno, no sé, ¿qué más? Con sigue razón. El paro. El paro. ¿Es buena o mala? Es mala. Es mala. Bueno. Es buena en el sentido de la movilización, la organización, etcétera. Es mala en el sentido de que no debería pasar. Claro, bueno es que empiecen las clases, que haya buenos sueldos. Exactamente. Que no seamos tenemos todos más, felices. No que tenemos seamos más todos felices. Esas fueron las noticias de LTM Radio. ¿Y por qué no tenemos noticias de cosas que pasaron aquí en Miami, por ejemplo, para la gente que nos está escuchando en Palm Beach? Y porque recién llegamos, no podemos hacer todo. ¿Y qué? ¿Por qué no dijimos por dónde estamos saliendo? Sería una ridiculez. Yo estoy bastante en desacuerdo porque... Es como un programa que hacemos para la Argentina. Hay un montón de programas que se hacen en Argentina afuera y no lo hacen para la gente de ahí. O sea, en Argentina somos famosos, acá nadie nos conoce. Nadie nos debe estar escuchando acá. Claro, porque por acá no salimos por radio. Me parece, no, solo nos por tienen que escuchar por internet. Bueno, la gente que nos está escuchando, no nos puede escuchar. Bueno, si nos seguís en Twitter y estás en Miami, nos puedes escuchar. Y ahí cambiamos toda la producción. Radionautafm.wordpress.com. Si quieren les puedo dar algunas noticias. Por ejemplo, que una niña se cayó de la ventana de un edificio. Acá cerca. Acá en Miami. Miami. Que Pamela Anderson posó desnuda a sus 46 años. ¿Está acá? Sí, está acá. Y que la mamá de Walker, el chaboncito que se mató el año pasado, el de Rápido y Furioso. Ah. Ay, pobre. Pide custodia de la nieta. O ¿por? Sea, de la hija. No sé, estoy leyendo los titulares. Ah, pide la custodia de... Claro. Ah, perfecto. Y, nada más. Todo lo otro no pasó en Miami. Ah, hubo un tiroteo y murieron 3 personas. Tranqui. ¿Querías decir algo? No, me quedé sin palabras con lo del tiroteo. Temo por mi vida entre el vuelo y el tiroteo. Igual, mientras no vayamos a ver Batman y no vayamos a ninguna universidad, yo creo que estamos a salvo. Para mí, por ahí no es tan así. Vamos a escuchar una canción o dos. ¿Podemos escuchar 2 canciones ahora que tenemos 3 horas? Sí. Tranquilamente. Bueno, le avisamos por Skype a nuestro operador El Mato que vamos a escuchar 2 canciones y enseguida volvemos con más LTM Radio temporada 3 en vivo y en directo desde Miami, estado de Florida. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night,

de Tercer Mon Radio, un programa escuchado por nuestras madres. Minutos pasan de las 9 de la noche en la República Argentina, pero aquí en Miami son las 11 minutos pasan de las 8 de la noche. Son las 11 minutos pasan, sí, ¿no? Una hora menos. ¿A qué hora se come acá? Porque yo tengo una lija, alta lija. Yo recién fui al baño y vi gente que ya estaba comiendo. O sea, no en el baño, sino pasé por el comedor cuando fui al baño. Pero no está incluido en el combo. Tenemos, ¿cómo se llama? No tengo idea. All inclusive. No sé. ¿No? Pero sí, acá ya había gente comiendo. O hay que pagar y después nos lo deben. Igual los gringos se cuestan re temprano, así que si vamos a comer a las 11 de la noche nos vamos a quedar sin comida. Bueno, pero unos... no sé qué comemos acá. Unas hamburguesas. Ah, sin pancho. Se iban a Estados Unidos y comían hamburguesa. Y obvio. ¿Qué puedes llegar a comer acá si no? Unos hot dogs podemos comer, claro. También. Son los mejores hot dogs del planeta. Vos porque ya viniste a Disney cuando eras chiquito, en la década menemista. Dale, decilo. Contale a la gente. Dale. Claro, yo ya había... No tengas vergüenza de clase. Después, cuando volvamos a la Argentina, les muestro las fotos porque son imperdibles. ¿Cuántos años tenías? 10. Era... Ah, ¿fue el sueño del pibe o no? Qué guay. Sí, me cagó la cabeza. Pero la pasé bárbaro. Y es un flaquito. Era muy flaquito, no lo que soy ahora. Y parecía que iba a ser alto. Yo miro las fotos y parece como un nene medio estirado. Claro, como que te habías estirado de manera temprana. Y después no. Quedé así, corcho. Dos temas que escuchábamos antes eran Cake. Ya se los olvidaron igual, pero los contamos igual. Igual era distinto. Ah, ¿qué? Que ahora tenemos que hacer visa y no hacías visa. Ah, no, seguías hablando de... Sí. Digo los temas y después seguimos de hablando. No, ahora ya está. Cake, Strangers in the Night. El clásico de... No sé de quién es, pero lo canta Frank Sinatra. Pero es un clásico. Y después escuchábamos a Craft Spells y You Should Close the Door. ¿Quién? Craft Spells. ¿Quiénes son? Son unos yankees que creo que son de San Francisco. Ah, re lejos. No nos queda tan lejos. Sí, en la otra punta. Del otro lado. Pero no es tan lejos. Lejos es La Paz. Buah, oh. Buah, dale, sigamos hablando del visado. San Francisco. Porque estamos muy con Bolivia, ¿no? Se puede todo. Estamos muy plurinacionales. Me parece. El mercado central, como estamos tocando temas bolivianos. Puede ser. Pero no sé. ¿El Inadi llega acá a Miami o no? No, acá no hay Inadi. Es el mundo ya libre, chicos. Sí, lleno de bolivianos, todo. Libres de Inadi. Visado. ¿Por qué nos dieron la visa a nosotros? Para venir acá. Y no sé, porque somos un medio de comunicación. Yo no pedí de trabajo, me hice el Gil, dije que venía de turista. Pasa que si sos un medio de comunicación, que encima estuviste afectado por la ley de medios y un montón de cosas, te dejan entrar. Perfecto. Más fácilmente, me parece, no sé. Reafectados por la ley de medios estamos, nos cerró parte del multimedios. No puedo hablar de eso, voy a decir solamente. No, vamos a volver a hablar de eso en próximos programas cuando se resuelva la situación contractual. La paritaria. Y la AFCA está evaluando. Y nos saque el bozal legal que nos pusieron determinado sector, que no vamos a ahondar. Mejor no hablar de ciertas cosas. Tenemos una sección que se renueva. No se renueva, es la misma que el año pasado. Es la misma que el año pasado, pero sin pruebas en vivo, digamos. Por ahora. Por hoy. Es un tema que no... Que nunca hemos hablado. Sí, y que sería imposible probar en vivo. No sé. Bueno, no, probemos, qué sé yo. Bueno, hoy no porque es muy difícil, pero por ahí cuando vayamos a un laboratorio... LTM se pregunta, ¿qué onda? La clonación. ¿Qué onda la clonación? Hoy vamos a estar hablando de la clonación. Póstame, sí que vamos a hablar de la clonación. Hoy vamos a hablar de la clonación. Bueno, perfecto. Vamos a plantear el debate sobre la mesa... ¿Qué es la clonación? Porque no tenemos idea. Che, ¿y el especialista? ¿Cómo que especialista? En Estados Unidos hay especialistas por todos lados, no trajimos ninguno. Pero están en Massachusetts. ¿Estás bien? No sé qué. ¿Estás bien para ti? Quería estornudar, boludo. Estornudar, puta madre. Tranquila. No me dejaron tranquila. Ni estornudar. No se estornuda en Miami Beach. Qué mal. No es top estornudar. Bueno, pero lo estaba tratando de hacer disimulado y me empezaron a preguntar qué te pasa. Bueno, porque te vimos mal. Bueno, está bien, gracias. No. Después al final, si te preguntamos, pues te preguntamos. Si no te preguntamos, pues no te preguntamos. Es así. ¿Qué onda la clonación, Pati? ¿Qué onda la clonación? Yo creo que cuando termine esta sección tenemos que hacer un fallo, un veredicto, si nosotros estamos a favor de la clonación o no. Ok. ¿De la clonación en general? En general, como principio. Somos como la Haya, como el Tribunal del Mar. O sea, somos grandes instituciones que fallan sobre cosas. En este caso, sobre la clonación. Mira cuando digan, por un conflicto limítrofe... El Tercer Mon. Paraguay y Argentina acudieron a los altos tribunales del Tercer Mon para que fallaran. Y en ese caso, ¿qué vamos a decir? Paraguay... A Paraguay nada, Argentina todo. Ah, como siempre. Vamos a mantener el discurso nacional. Uruguay es nuestro. Perfecto. Ah, ¿son dos países distintos? Sí, son dos distintos. Igual la gente se los confunde acá mucho. Sí, sí. Suele pasar. No, acá no se confunden. Acá conocen a Argentina, Uruguay no saben que existe. Eso le pasa a toda la gente afuera. Y Paraguay, imagínate, solo porque tienen bases. Claro, pero los militares conocen. Bueno, vamos a hablar de la clonación. Dale. ¿Qué es la clonación? ¿Qué es la clonación? Más o menos yo tengo una idea, pero me gustaría que me... No. No, dale, decíla. Y clonar, así en un sentido amplio de la palabra, sería como duplicar, o sea, producir un duplicado de un animal, una persona, lo que sea, genéticamente idéntico. Otro Manuel. Claro. Por ejemplo. O otro conectar igualdad, igual a la tuya. Entonces, todo lo que vos hagas yo lo puedo ver en ese momento. ¿Cómo? Claro, yo puedo clonar, por ejemplo... Una computadora, puedo clonar un teléfono celular y todo lo que pase por el teléfono claro. Y la computadora original, yo tengo acceso a partir de la clonada. ¿Con un auto pasa lo mismo? Si clono un auto no y gasto la nafta del auto original, hasta que no se desarrolle la impresora 3D, no va a pasar. O por ejemplo, si te clonan a vos y vos ahora estás en Miami, tu clon, que debe estar, no sé, en Argentina, en algún lugar... No está viviendo lo que vos estás viviendo. Claro. Hay como diferentes variables, variantes del término, digamos. Porque en tecnología se usa de una manera... Lo que vamos a decir es que clonación en griego significa retoño o rama. ¿Y? Mirá. ¿Y qué? ¿Nada más vamos a decir? No, era tiernito, chicos, se llama retoño. Porque es como... Del retoño surge el clon, digamos, de un individuo, por ejemplo. Claro, son copias idénticas de organismos, células, moléculas o X. Chips o cosas. O trabajos cosas monográficos, que hagas uno igual, te lo copias textual y es un clon. Y ahí el docente dice, pero esto es un clon de Peter, de ¿Vos Pedrito. Vos empezaste a trabajar como docente secundario en la República Argentina, esto empecé es a trabajar cierto. Como docente secundario en la República Argentina y empecé a trabajar porque lo hice en una escuela privada, con lo cual no me no toca el paro. No me afecta el paro. Y les mandamos saludos a todos los alumnitos de Manuel que lo deben estar escuchando. Un besito grande para ellos y para ellas. ¿Volvamos a los clones? ¿Tenés mellizos o gemelos? Sí, ¿son hijos no, o míos? Alumnos. ¿Míos? Alumnos. No, puede ser un mellizo mío. ¿Tenés un gemelo tuyo? Puede ser que tenés un hijo, dos hijos gemelos o que tenés un gemelo. ¿Te gustaría tener un gemelo o hijos gemelos? Me están preguntando sí, a mí. ¿Soy el invitado? No, pero bueno, Santi te preguntó eso. ¿Cómo es la pregunta? Repíteme, por favor. ¿Te gustaría tener un gemelo o hijos gemelos? Un gemelo ya no puedo tener. Bueno, pero ¿te gustaría así como...? No, no me gustaría ni gemelos ni hijos gemelos. Bueno, re anti todo. ¿Vos, sí. Santi? No sé. Es una pregunta muy profunda porque hay que compartir muchas cosas. Sí. Y no es Dicen que los gemelos tienen como una conexión especial. ¿Vieron Juego de Gemelas? No. Yo la vi. Igual es una la pasan persona. Siempre. Es solo Lindsay Lohan haciendo dos personajes. Así quedó después. ¿Posta? Sí. No como Phoebe, que tenía su gemela de verdad. No era ella haciendo dos papeles. ¿Phoebe tiene una gemela de verdad? Claro. Mirá. Conozco muchos mellizos, pero gemelos no conozco ninguno. Yo tenía alumnas el año pasado, pero me parece que eran mellizas y era imposible diferenciarlas. Imposible. Yo me hacía el que sí, pero era mentira. No sabía. Entonces les ponía más o menos la misma nota. Y cuando una me entregaba un trabajo muy bueno y la otra muy malo, era una depresión. Una depresión. No sabía qué hacer. ¿Y nunca le preguntaste si eran gemelas? Pero cuando te entregaban los trabajos no ponían el nombre. Sí, sí, pero... pero él no las podía diferenciar. Después no me daba cuenta cuál era, claro, la que trabajaba mucho y la que trabajaba poco. Qué difícil, un dilema, ¿no? Muy difícil. Terrible. Sí. Bueno. Volvamos a la clonación. Volvamos a la clonación. Hay clonación de muchas cosas. Y últimamente se está usando la clonación animal. Todo lo que es clonación animal. Todo lo que es clonación animal. Perfecto. ¿Se acuerdan de la oveja Dolly? Sí, fue un evento histórico de los 90, a fines de los 90. Claro. Llegaba el nuevo milenio, llegaba la nueva tecnología, llegaba Dolly. Llegaba Dolly y llegaban un montón de ideas fantasmas que después, obviamente, o por ahora no se realizaron, de que la gente iba a clonar a otra gente, que los presidentes iban a tener clones, como cosas flasheras que después no pasaron. ¿Por qué los presidentes iban a tener clones? Claro, como que la gente iba a poder clonar, entonces, no sé, vos ibas a estar... clonamos a... clonamos, claro, a Obama, por ejemplo. Entonces matás a un Obama y te quedas... como tener viditas, tenés clones. Claro, algo así. Me gusta la idea. Me gusta. Ahora querés tener un clon. Sí, no un gemelo, pero sí un clon. Pero sí un clon. Pero el clon... en realidad un gemelo es un clon natural. O sea, es una clonación de la naturaleza. ¿Sí? Sí. Y tienen los mismos genes. O sea, los gemelos tienen los mismos genes. ¿Eso significa que es una clonación? Tienen hasta la misma huella digital. Claro. Imagínate, sí, sí, tener un gemelo Ortiva, que vos digas, che, vamos a tomar una birra, no. Vamos a tomar helado, no. Nos vamos de... qué feo tener un gemelo Ortiva. Lo que pasa es que para mí, ya poniéndome muy finito, sí, sí, dale. Clonar es ya un organismo ya viviente, y obtenés un retoño o rama y generás uno nuevo a partir de eso, digamos. Sí, bueno, esa sería la clonación artificial. Ah, está la perfecto. Clonación natural, que es la clonación, por ejemplo, de gemelos. O por ahí, pero, pasa en el, por ahí también pasa en el, voy a decir en algo, animales. Muy ñoño. Y en plantas, las en el plantas, mundo vegetal. Los helechos, cuando vos sacás un cachito y desde ese te crece otro, es lo mismo. Claro. Porque... por eso retoño rama. No hay... no hay... como no hay una reproducción podés... sexual, no hay cambio de genes. Son, claro, exactamente los mismos genes. Claro. Dos plantas tal con cual. Los mismos genes. Bueno, volvemos a la oveja Dolly. Sí. La oveja Dolly fue clonada en el 97. Sí, me acuerdo. Y la mataron, o sea, la sacrificaron en el 2003. ¿Por? Porque tenía un gremlin adentro. No, porque tenía una infección pulmonar. Es un gremlin, estoy seguro. Sí, no y, confiamos mucho en... y bueno, parece que por temor a que le pase algo, lo que sea, la suicidaron. ¿Y esta infección pulmonar tenía algo que ver con el hecho de que fuera un animal clonado? Y supuestamente sí. O sea, la hacía más débil ser clonada que ser original. Es como todo, ¿viste? Tener una copia pirata y una original, la original, claro, es mejor. La original siempre es mejor. Siempre es mejor. Bueno, en este caso, la original de Dolly... no sé cómo la clonan a Dolly igual. ¿Cómo es? Agarran un cachito, le sacan un cacho de médula. Claro, una célula madre supongo que tiene que ser. Y... no tengo idea. Dice, en primer lugar se necesita clonar las células, ya que no se puede hacer un órgano o parte de un clon si no se encuentran las células que forman dicho ser. Ser parte de un organismo ya desarrollado, porque la clonación responde a un interés por obtener copias de un determinado organismo, y solo cuando es adulto se pueden conocer sus características. Es lo que decía yo hace un rato. Claro. Por otro lado, se trata de crearlos de forma sexual. La reproducción sexual no permite obtener copias idénticas, ya que este tipo de reproducción, por su misma naturaleza, genera diversidad múltiple. Lo que decías antes hace un rato, y lo dijimos sin leer la pauta. Muy bien, muy bien. Película sobre clonación, empezando ya. Jurassic Park. La vi. Alien. La vimos. Resurrección. No. La vi. Una interferencia hubo. ¿Es el alien? No, está el alien, no tenemos traductor ahora. No, se fue Tristán y ahora como lo... imposible. Nunca había estado en este... no estoy en un estudio. Nunca había estado en el... ¿vos escuchaste al alien recién? Sí, pero ¿qué onda? ¿Es un alien yankee? No, es un alien que se comunica. Los aliens son internacionalistas multigalácticos. Claro. No tienen nacionalidad. Sí, les encanta Estados Unidos. Yo todas las películas que vi... bueno, Alien Resurrección debe ser una mezcla entre aliens y clonación, supongo. Claro. Ah, porque el alien se gestaba adentro en Alien, en la original. Yo no la vi tampoco. Pero no es que el alien se gestaba en la panza de... De las personas. ¿De la persona? ¿Será un pedo o será un alien? ¿Cómo saberlo, no? Tenemos más películas de la clonación. Por ejemplo... Código 46. No tengo idea. Una película, creo que es asiática. Acá la gente fuera del estudio nos mira, claro, son todas películas de acá, pero tienen... Están traducidas, el título, y no se dan cuenta cuál es. Por ejemplo, engendro mecánico. Podría ser Scioli. Un engendro mecánico. ¿Esa habla de la clonación también? Y miren, parece si, que sí. El si ataque el brazo de los cyborg. De Scioli creció otro Scioli. El ataque de los cyborg 2015. Scioli presidente. Muy bueno, muy bueno. Otra película sobre clonación, La Isla. No la vi. Que es bastante conocida. Es la nueva, relativamente nueva. Es del 2005. Leonardo DiCaprio. No. Para mí la de Leonardo DiCaprio es otra, porque la de Leonardo DiCaprio no trata sobre la clonación. No, para mí es una con Edward McGregor, que está toda la película en la isla y después sale de la isla y hoy, ay, hoy, hola. Hoy. Hola, hay un clon mío. Ah, bueno, entonces no es la de Leonardo DiCaprio. Twins, la película de con Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito. La vi. ¿Y es de clonación? No, es de embarazo masculino. No, esa Junior. Es verdad. Es la misma dupla. Con Schwarzenegger también. Claro, en uno se clonan y en el otro lo embarazan. Podría ser una saga. ¿Cómo seguiría la saga? No, y nos falta algo raro también. Para Schwarzenegger, que sigue siendo gobernador de... Sí. ¿De California? Creo que sí. Mirá. Decir que estamos en otro estado. Menos que mal. Estamos en otro estado, mal. Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, no hay más películas. Hay un capítulo de Los Simpsons, ¿no? Que clonan a Homero muchas veces. No me acuerdo. Sí, es uno de los especiales de Halloween. Nuestro operador afirma. Perfecto, por Skype. Creo, se está riendo. O las dos cosas. Acá, en Estados Unidos, es más común la clonación, porque acá se engendró a la oveja Dolly. Pero en Argentina, con la década ganada, últimamente también estamos engendrando un montón de clones animales. Tuvimos dos. Un caballo. Mirá. Y una vaca. Bien... Perfecto, bien de la raíz. Claro, bien de raíz. De nuestro ser nacional. Obvio, después vamos a clonar una chacarera, un gaucho. Tendríamos que poner una vaca empanada de carne. En el medio de la bandera argentina, no un sol. Una vaca. Sería muy bueno. O un brote de soja. Ahora sí, sos más tercer milenio. Para mí nuestra bandera, perdón, ¿no? Que cambie de tópico. Pero le falta algo más potente en el medio. Sí, le falta, es blandita. Como que el sol es algo potente, pero ese sol ahí con carita como que es medio Teletubby al final. Sí, no totalmente. Es el sol, es un sol. Que no es lo mismo. Bueno, en fin, el caballo que clonaron se llama Ñandubay Bicentenario. Pobrecito, pobre, ¿por qué hacen esas cosas? Porque todo se llama Bicentenario. Y la vaca, tiene un nombre reciente, se llama La Vaca Rosita. Ese me gusta. Ese sí, nombre. A mí también. Más o menos, chicos. Es como un nombre de una vaca. Ñandubay Bicentenario tiene nombre de un software. Sí. Científicos argentinos crearon Ñandubay Bicentenario. Para que te puedas meter y te puedas anotar a las materias de la facu en la Universidad de San Martín. Es un Bicentenario. Es un ser vivo el clon, no es un sistema operativo. Tal cual. Perfecto, bueno. Pero nosotros no tenemos nada que envidiar. ¿Y están vivos estos animales clonados? Sí, sí. ¿Vivos? ¿Vivos? Sí, están vivos. Era imposible no decir eso después. Sí, en las tierras de... Obvio que están vivos. ¿La isla de Caras está por acá? Nada que ver, pregunto. ¿La isla de Caras? ¿No está en Brasil la isla de Caras? Ah, puede ser. Yo voy a salir a la calle y preguntar, ¿isla de Faces? ¿Isla de Faces? No, malo. Me voy, chao. Bueno, vamos a pasar al tema ético-moral del qué onda. Ético... Claro, al dilema. Claro, al dilema existencial que sigue esta sección. Santiago se paró, fue a la mesa cercana. Estábamos preguntándonos acerca de la clonación. ¿Y qué onda la clonación? ¿Ya se probó clonar gente? Ponele, ¿o no? Es secreto, me parece. Y claro, no se ha dado a conocer algo así. Por ahí sí, por ahí no. Porque de alguna manera eso iría en contra de una ética natural. Y hay debates en el sentido de qué es lo humano, digamos. Si lo humano se puede clonar o no. Ese es el debate, en realidad. Si está bien clonar algo que se supone que tiene una esencia y que es único y que bla, bla, bla, bla. ¿Saldrán fallidos? Por ejemplo, si yo me clono a mí, ¿saldré más fallido o tendré lo mismo? Más fallido. Pero... ¿O puede haber un clon mío sin miopía ni astigmatismo? Sin, claro, capaz que sin para alergia. Eso puede paca, la clonación. Paca, paca. Sin alergia. Para eso capaz que puede servir la clonación. Para mejorar un para ser. Para crear un ejército de seres perfectos. Y sí, puede ser. Modificados genéticamente. Claro, también puede ser eso, de que la idea de lo perfectible no es humana. O sea, es divina, es la idea, claro, de Dios. ¿Y por qué la ciencia tiene que inmiscuirse en esos temas? Pa. No debería ser así según la Santa Iglesia Católica. A los católicos no les gusta la clonación. Ni la masturbación. Ni si no les gusta que te pongas un forro, le va a gustar que... Ni la formación. La formación. Bueno, ¿y nosotros estamos a favor o en contra? Y no sé, yo creo que si... por ejemplo, si se pudieran clonar un órgano, ¿no? O sea, vos estás por quedar ciego y clonan dos ojos tuyos. Y después te vuelven a poner tus ojos. ¿Pero pueden clonar ojos? ¿Por qué no? No, tienen que clonar un Santiago. ¿Pero puede entero. ¿Crecer un ojo fuera de un organismo? No, bueno, ah, que creen un Santiago, le sacan los ojos y lo matan. Es muy buena, muy buena. Estoy de acuerdo, sí, en la clonación. Claro, chicos. O sea, tuviste cáncer de no sé qué. Bueno, igual también con esa idea no te morís nunca. ¿Y dónde ponemos todos los cuerpos de los clones muertos? Van a surgir asociaciones... Oh, siempre... Los pro vida los van a defender. No vamos a poder matar ningún clon. Bueno, entonces... Dilemas del futuro, ¿no? Dilemas del futuro. Claro, mucho ciencia ficción es. Debe haber un montón de libros de ciencia ficción. Tenemos que invitar a Álvaro B. a que nos cuente un poco más debe saber un montón. Sobre el cine. Lo clonamos a Álvaro B. y traemos a dos. ¿Sabés lo que pueden ser dos Álvaro B.? Álvaro B. Ya confirmó presencia para este año, para todos sus seguidores. No dejen de escuchar el ETM porque va a aparecer por acá yo también. Quiero traer a colación, ya que hablamos de Álvaro, ¿qué pasó en la radio en el verano? En La Plata, ¿no? Porque Álvaro estuvo, sé que estuvo muy metido en el tema de la radio y sé que vos también, Sancho, estuviste ahí. No tanto, no tanto. Yo pude seguir la historia de Álvaro. Parece que el dueño de Olga Vázquez se la fue, por eso Olga Vázquez cierra. El presidente de Olga Vázquez está acá. Está acá en Miami, lo conocimos por fin. ¿Vos lo conociste? Sí. O sea, vos en un momento conociste a Andy Kurnesov, al presidente Olga Vázquez. Chicos, no sé qué estabas haciendo. Ustedes llegaron, yo fui, vine, recorrí todo. ¿Cómo no vas a recorrer este lugar? Bueno, seguí contando de la radio en el de Álvaro. Entonces Álvaro tomó un puesto como muy, muy alto, cual no le pertenecía, y hizo de las suyas. Inclusive anduvo como en su casa acá, casi desnudo. ¿Pero hubo transmisión en el verano? Hubo transmisión en el verano, hubo un programa diario. ¿Esto? ¿Y no qué sé. Onda? Estuvo bien, muy bien. Era bien del verano, era la propuesta. A veces yo estuve en un momento y digo, ¿qué onda? Es como muy relajado y después me di cuenta que me acordé de que la reunión previa decíamos precisamente eso, hagamos un programa muy relajado. Y fue exactamente, o sea, lo que cumplieron, planeamos. Lo cumplieron. Sí, sí, muy bien, muy bien. Hubo de todo. Coherencia, entonces. Coherencia... Bueno, cerramos el tema de la clonación, entonces. Cerramos, tenemos un veredicto positivo. A favor de la clonación Estamos humana. Estamos a favor de la clonación humana. Perfecto, me encanta. Ya son las 10 menos 25, o sea que son las 9 menos 25 acá. Se hizo de noche. Es de noche en la República de Miami Beach. Vamos a escuchar una canción y enseguida volvemos con más LTM Radio en vivo desde Miami, temporada 3. Ya volvemos. Injustamente me amonestaron en el segundo tiempo. Por mal hablado me sacaron la roja y me expulsaron. Eso lo dijo un grande T. Si vos sos 5 y te doy la pelota, ¿qué haces? Si estás de espaldas, ¿a quién la devolves? Trata de llevarla atada al pie. No es todo negocio, ¿sabes? Son pibes que juegan en la plaza, ¿entendés? Que hay que jugar para ganar o hay que perder. para saber que el fútbol se juega con tres cosas: el corazón, la pelota y los pies. Esas son cosas que vos no tenés y a Seferi no le sobran. O visitante, la hinchada me alienta, me pide que gane. Yo soy un prócer cuando convierto, si juego bien y me divierto. Es cierto, a veces me insultan si no aparezco, si me la como o si la reviento. Pero tranquilos, no desespero, porque en el fútbol siempre hay revancha. Porque este juego está bien hecho, hasta los pingos se van en la cancha. Le Tercer Monde en Facebook es Le Tercer Monde, pequeño burgués ilustrado. Likeanos. En toda la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica, 9:39 en toda la República. Este. ¿Costa oeste dije? Sí. Ah, no, costa este. Costa este, costa este. ¿En la costa oeste es igual que en Argentina entonces? Ah, no, 2 horas menos. Perfecto. No, 2 horas menos debería serlo. Por lo menos en la parte de, ¿no estamos de California. ¿En costa oeste? No. Costa este. Estamos de Buenos Aires derecho para arriba. No. Costa este, o sea, estamos en la puntita sureste. Claro, o sea, Punta del Este está en el mismo lado que estamos nosotros, para que te ubiques. Lo voy a pensar. La costa oeste es California, San Francisco, Chile, Los Perú. Ángeles. Ah, sí. Eso es la costa oeste del Pacífico. Muchos años sin geografía. Bueno, cuestión, son 9:40 en Argentina, 8:40 acá. Escuchábamos Claudio Paul, Seferino, que es un temón. Temazo. Tenemos una sección... Esta sí es nueva, ¿no? ¿Qué pasó? Llegó el momento de los masajes. En este momento estamos en un hotel, entonces vinieron 3 gigantes a hacernos masajes. Estamos relajados. Sí porque esto... No tenías que decirlo igual. Pero... No es lo mismo que en otras temporadas. Ahora la pasamos bomba en serio... ¿Para qué vamos a venir a un hotel spa si no nos hacen masajes? Tal cual. Mínimo eso. Tenemos una nueva sección mientras nos abanican y nos masajean, que es una sección musical. Estamos de estrenos. Sí, no sé si alguien le quiere explicar. Es una sección que va a constar de tres canciones y las tres canciones van a tener algo en común. Nunca se hizo en radio. No, totalmente original, jamás escuchado. Es como una trilogía, porque nos encanta el número 3, sobre o una palabra en común, o un título, o un ritmo. En este caso son tres canciones de cantantes mujeres de los años 90. Me encanta el eje. Ese es el eje que atraviesa las tres canciones que vamos a escuchar a continuación. Vamos a escuchar primero una y después las otras dos. Hubo mucha dama cantando pop en los 90. Sí. Acá en Estados Unidos y en Argentina. Bastante. En Argentina hubo. Es producto de la revolución feminista. ¿Vos sí? Seguramente. Post Madonna igual. Revolución post Madonna. Y acá en Argentina... Daniela Herrero. ¿Es 90 Daniela Herrero o más 2000? Para mí es media noventosa. Puede ser. Es más 2000 para mí. Para mí también es más 2000. Principio del 2000. Natalia Oreiro. Natalia Oreiro también es medio 2000. Fines de los 90, 2000. Erika García es más rock, ¿o no? Sí, ponele. Más o menos. Juana Molina, ¿no es noventosa también? Juana Molina es más noventosa. Juana también. Molina, Erika García, vamos dos. Y ponerle Celeste Carballo, Fabiana Cantilo. Y pero eso es más 80. Y más rock también, ¿no? Sí. Se cae nuestra teoría de las mujeres de los 90 en la Argentina. En solamente Argentina al menos. Acá en USA. Acá había un montón. Bueno, vamos a arrancar como un denominador escuchando a una voz femenina bastante, una de las más conocidas para mí me parece, Sheryl Crow. Sí. Una de las más conocidas. Es de acá, es oriunda de los Estados Unidos, de Kennett, Missouri. Y tiene 52 años, claro. Es que ella es conocida porque hizo, entre otras cosas, no es la que hizo el tema de Sweet Child of Mine, los Guns N' Roses. Igual, ¿quién no hizo ese cover, no? No, es verdad, pero bueno, el de ella fue como bastante conocido, me parece. Bueno, el tema que vamos a escuchar se llama... All I Wanna Do, que es uno de sus hits. Obvio. Yo ya lo estoy medio bailando con los pies. Es del año 1993, del álbum Tuesday Night Music Club, o sea, el club de música de los martes a la noche. Tuesday, martes, sí, ¿no? Sí. Perfecto. Vamos con eso y después seguimos con más. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. LA. All I wanna do is have a little fun before I die. Says the man next to me, out of nowhere. It's apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy. And he's plain ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. Now we are drinking beer at noon on Tuesday. Tercer Mon Radio. Era una joda y quedó. ...9.48 en toda la República Argentina, 8.48 PM acá en Miami y en toda la costa este. Acaba de llegar a la habitación que oficia de estudio de radio nuestro invitado del día de hoy. Nuestro invitado estrella de todos los primeros programas. Exactamente. Histórico. Sí, esta vez tuvo que hacer un esfuerzo terrible, no viajó con nosotros, vino, por eso acaba de llegar, vino en otro vuelo, pero vamos a poder disfrutar del fin de semana aquí en Miami Beach. Tiene el pelo mojado, así que para mí se fue a las piletas, o sea, llegó y clavó pileta, ¿no? O sauna o sí, jacuzzi. Sí, sí, sí, algo hizo. Porque algo acá hizo. En el Fontainebleau no nos falta nada, no nos falta nada. Pero seguimos con la sección de las canciones que tenían que ver con ellas mismas. Común denominador, tres canciones que algo las une. Sí. En esta ocasión son tres canciones de mujeres en los 90. La pop, primera, diría. Canciones pop. La primera fue Sheryl Crown. Y ahora vamos a escuchar a Alanis Morissette y a Shakira, porque teníamos que representar de alguna forma a América del Sur. Y Shakira es colombiana, para los que no lo saben. Así que vamos a escuchar dos canciones de ellas. Es que tienen un vínculo, como una... Cuando Shakira empezó, se parecía muchísimo al estilo que empezó Alanis Morissette. Después, Shakira arrancó un rumbo... mucho más impreciso. Sí, Norteamérica la pervirtió. La vieja Shakira, claro, Shakira tiene nada que ver con la joven. Nosotros vamos a pasar una canción de las dos, digamos, de sus primeros discos. O sea, su primer disco. También en las letras, ¿no? Son como las dos muy despechadas, muy de... De quejarse y de mujeres que no se venden al sistema. De que no se venden al sistema, de que las dejaron y no les importa y putean a sus exnovios. Y tocan la guitarra. Tocan la guitarra, solas con los pelos al viento. Tocan la armónica las dos, me parece también, ¿no? ¿Shakira toca la armónica? ¿No? Para mí sí. ¿Estás confundiendo con Bob Dylan? Sí, toca. ¿Cómo confundirse a Shakira y a Bob Dylan? Hay un tema que toca la armónica. Yo la fui a ver a Shakira. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Te envidio. Y estuvo bueno. ¿A dónde? A River. Yo era re fanática. ¿Posta? ¿Fuiste a ver a Shakira? Fui a ver a Shakira. Estaba lejos. Allá lejos me senté y la vi. ¿Y estuvo bueno? Estuvo bueno. ¿Hace buenos shows? Sí, la rompió. La rompió como baila, canta. ¿Qué onda? Sí, es buena. Además marcó una época mal. El bailecito Shakira no es un bailecito tipo Britney Spears. No, baila muy bien Shakira. A diferencia de Alanis Morissette, que tiene un estilo mucho más tranquilo. Que así era Shakira antes. Claro, después. La Shakira joven. La joven Shakira. Y ambos álbumes, el primero de Shakira fue editado en 1996, el de Sheryl Crown en el 93 y el de Alanis Morissette en el 95. O sea, son todos de los 90. La primera mitad, me atrevería a decir. Casi. De los 90. Casi. El 96 se nos va un poquito, pero sí. El disco de Alanis Morissette, que fue furor también, vendió bocha de discos en pleno auge de los CDs, ya no existe más. Están en auge, pero existen. Pero ya no puede, alguien no puede vender la cantidad de CDs que se vendían en el 96, ponele. Violeta. No, pero sigue siendo igual una industria importante. Obviamente que hay otros formatos digitales mucho más... portables, pero el CD sigue teniendo la vigencia que tuvo en su momento. Para mí no. No, esa frase es totalmente falsa para mí. No, para mí sí. ¿Vos seguís comprándote CDs? A veces sí. Pero la manera en que vos escuchás música en tu casa... No, bueno, o por eso digo que cambiaron los formatos. O sea, se generalizaron otros formatos, pero el CD como arte también, como concepto, sigue estando para mí. Bueno, es solamente eso. No, que sigue estando, pero... Ay, se te enojaba. No, queda... Para mí, pierde su valor en tanto soporte musical, claro. Y queda su valor en tanto objeto vintage. Pero lo fundamental, que es para escuchar música, tenías un CD, ahora eso no está más. O sea, sí, yo a veces pongo CDs que tengo en el equipito, pero no es lo común para mí. Se ha ido perdiendo, claramente. O bueno, se rayaron los CDs. Por el MP3, por un montón de cosas. Bueno, pero cuestión que... vendió muchos CDs. Del principio de los 90 y fines de los 90 también, auge del CD, auge de Alanis Morissette, auge de Shakira y de Sheryl Crow. Sí. Otra cosa con el tema de los formatos, la otra vez estaba en un festival de música independiente, ¿y qué había en los stands? Mucho vinilo. Vinilo y cassette. Mirá. Mucho cassette. O sea, como volvieron los cassettes que ya... O sea, son simpáticos los cassettes, pero ¿dónde los escucharon? Y se escuchan mal. Ahí sí mal, que no podés escucharlos. Ni hablar de los vinilos, que tenés que tener un tocadisco que... Bueno, su arte si tenés uno. Desventaja del cassette y del vinilo, no podés pasar los temas por track. Claro. Tenés que andar... Ahí, explorando las... Qué lindo explorar. Las... Sí, pero que querés escuchar un tema, tenés que andar buscando la púa para que... ¿Vos qué querés? Todo resuelto. Es lindo ir buscando, encontrás cosas nuevas. Ah, bueno, nuevas. Ahora con los masajes, boludo, de los gigantes, habla así. ¿Qué querés escuchar? ¿Alanis Morissette o Shakira? Alanis Morissette. Vamos a escuchar las dos. De Alanis Morissette, ¿qué tema vamos a escuchar? Hand in My Pocket, y de Shakira vamos a escuchar Te Espero Sentada. De sus primeros álbumes, del 95, el de Shakira, y del 96, de Alanis Morissette. Estos dos temas, y terminamos con Común Denominador, acá por La Tercer Mon, transmitiendo en vivo y en directo desde Miami. Ya volvemos. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy, yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that everything's gonna be fine, fine, fine. 'Cause I've got

gracias a nuestro sponsor, que todavía no lo nombramos. Parece raro en realidad que nos haya pagado y que no lo hayamos nombrado al sponsor, pero es una cuestión de nombres, de contratos, como que todavía está negociando el nombre porque está por absorber otra empresa, qué sé yo. Lo vamos a decir el programa que viene. Hay algunas cosas que son un poco turbias, pero está bien. De hecho, sí, esto no lo tendríamos que haber dicho. No nos importa nada. No. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en... No sabemos muy bien dónde queda, para eso tenemos al entrevistado, pero en todo lo que es Crimea. La zona esa de Crimea. Sí. Crimea y alrededores, me animaría a decir. Que creo que involucra a países como Ucrania y Rusia. Vamos a saludar al invitado. Hola, Nicolás Trivi. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo fue el vuelo? Bien, me estaba tomando unas vacaciones en Odessa, en el Mar Negro, me di un chapuzón por ahí y me tomé el primer avión desde Kiev, que estaba medio bombardeado el asunto, ¿viste? Costó que salga el avión, pero bueno, después llegué, aterricé en Fort Lauderdale y bueno, acá estoy. Impresionante. Sí, impresionante, sí, la verdad que es un lujo tenerlo. La verdad que sí, es un placer siempre volver al segundo hogar como es Miami. Ah, pensé que ibas a decir el de Tercer Mundo. Yo también, bueno, amago. También, pero si es en Miami, mejor. Queremos de recordarle a la audiencia que Nicolás es nuestra gema, nuestro entrevistado de la suerte, que siempre está para los primeros programas. Sí, yo no estaba en el primer programa, pero sí estaba. Él sí estaba en el primer programa. Y gracias a él esto sigue. En el primer programa de la segunda temporada, y gracias a un esfuerzo de la producción, también lo tenemos para hablar del conflicto Crimea-Rusia-Ucrania en nuestra tercera temporada. Entre medio vamos a inaugurar otra sección. Hoy unimos dos secciones. Sí. Como estamos inaugurando tanto, dijimos, bueno, ya fue. Ya que vamos a innovar tanto, tampoco que la gente se está pierda. Está afilada la tijera de cortar cintas. Sí, sí. No. Guarda con la tijera que sigue el piedra, papel o tijera. Uy, qué bueno. Este año te puedes ganar otro reloj. Otro reloj de oro, qué bueno. Sí, sí, sí, sí. La sección es el audio polémico. Vamos a elegir un audio polémico todas las semanas. Esta vez el audio polémico es de... El presidente... De Olga Vázquez. No, de la Federación Rusa. Putin, ¿cómo el se llama? El señor Vladimir Putin. Vladimir claro. Putin, gran valor. Qué nombre más ruso. Vladimir. Decimos acá Vladimir Putin, la gente se espanta, sale corriendo, empieza a putear. Putin. Eso no sería putearlo, sería decir su nombre. Bueno, hay otro nombre muy común en Rusia, que es Vladimir, y uno que se llama Sergei. Sergei es un nombre muy común. Es muy bueno. Conozco un Vladimir. Qué paradoja, ¿no? Que en Rusia Sergei sea común. Y que el presidente llame Putin y hablemos, ¿no? Chistes del humor. Chistes de salón. Chistes de salón acá en Miami. Tal cual, para ir a una gala en la calle Lincoln. Claro, no los entienden acá porque hablan otro idioma. No, igual no todos. Muchos hablan español. En latino. Latino. Latino. Vamos a escuchar a Vladimir Putin. Este audio es de el 18 de marzo, o sea, el martes, en su discurso en el Kremlin ante la Duma, la asamblea, el Congreso ruso, digamos. El Parlamento. Sí, exactamente. Граждане России, жители Крыма и Севастополя. Сегодня, основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму, опираясь на волю народа, вношу в Федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Polémico. No, una locura lo que acaba de decir. Polémico. Y los rusos todos aplaudiendo. Sí, sacado. Los rusos. Está bien que es el presidente, ¿no? Viste, el aplausómetro también funciona en Rusia. Pero, ¿qué onda? Porque, ¿qué es lo que estaba diciendo ahí, Nicolás, vos que sabes ruso? No, la verdad que no te lo puedo decir, no, todavía no. Ruso estoy en mis primeras lecciones todavía, pero creo que lo que hizo fue básicamente mandársela a guardar a los yanquis y a los europeos. En el sentido de decir, bueno, ustedes joden con la autodeterminación de los pueblos, joden con el derecho internacional. Bueno, esta vez le salió mal y se la van a tener que bancar. Crimea es nuestro. Y es algo que a los niños geográficos como yo nos encanta, porque es como el mapita y todo eso, como que recambia todo el tiempo. Y bueno, nada, eso. Pero más allá de eso, es un flor de bolonqui. Y no sé, yo podemos inaugurar otra sección que sería Robando de Wikipedia, que sería lo que estuve haciendo. Una sección clásica, igual ya. Sí. Es casi toda nuestra producción, sí, tal cual. Que sería más o menos lo que estuve haciendo yo para entender qué está pasando. En esta zona que no sé dónde, hace un rato decían dónde, no sabemos bien dónde estamos, nadie sabe en realidad dónde están ahora, porque lo más probable es que cambie en cuestión de días o de meses la división política de toda esa zona. O sea, eran Ucrania un día, se levantaron el otro día y eran Rusia. Más Rusia, o menos. No, Rusia. En tiempos históricos digamos que sí, con lo rápido que está pasando todo, sí. ¿Qué pasó? Fue todo muy rápido, ¿es cierto? Sí, lo que pasó en realidad es que hace un tiempo, hace más o menos 10 años en realidad, Ucrania está tironeada entre la Unión Europea y Rusia. Esto es una pavada lo que estoy diciendo, todo el mundo lo dice, pero no deja de ser cierto. Claro, verdad. Un par de cosas como para tener en cuenta. Desde el punto de vista histórico, lo que es hoy Ucrania, cuya capital es Kiev, es como uno de los corazones o de los orígenes de lo que es todo lo que es Rusia, o más que Rusia en términos así de división política, lo que es Rusia como nación y como cultura. Entonces es difícil, es un vínculo mucho más profundo el que hay entre Ucrania y Rusia que el de una cuestión simplemente de presión política o de cercanía o de intereses económicos. Hay toda una historia común y los rusos son bastante duros a la hora de rescatar o de hacer valer su historia profunda, digamos, de siglos. Muy nacionalista, ¿no? Digamos. Claro, un nacionalismo bastante que no cambió incluso en la época de la Unión Soviética. Entonces, ojo al piojo en ese sentido. Y el problema es que los europeos y los yanquis, cuando hablo de los europeos, hablo de la Unión Europea y la Europa Occidental, básicamente Francia, Alemania y el Reino Unido, en un tercer plano, en un segundo plano, que son los que se metieron y violaron una regla no escrita que de la época de la Guerra Fría y de la caída del muro, que era, bueno, todo bien, nos ganaron, pero con la periferia nuestra no se metan, digamos, en términos militares y económicos. Esto sigue siendo, seguimos estando nosotros acá. Eso fue un poco una regla implícita que Gorbachev incluso les dejó planteado a Occidente, y que parece que ahora se están pasando un poco de la raya, y ahí es donde están surgiendo estos problemas. A ver, para tener en cuenta, Ucrania son como 600.000 kilómetros cuadrados, es bastante menos que es lo que es Argentina, pero la población es más o menos igual e incluso mayor, ¿sí? Es bastante, no es un... Al lado de Rusia es un chichón de tierra, pero es un montón. Es Tucumán, digamos. Claro, pero no, es bastante grande. Y tiene mucho trigo y por ahí pasa, tiene la salida al Mar Negro y... Por ahí además están pasando los gasoductos, o los principales gasoductos, que van de Rusia hacia Europa Occidental. Entonces, no es un cualquier lugar, es un lugar importante. A ver, Ucrania fue un lugar que también, durante la Segunda Guerra, fue muy complejo. Ahí hubo muchísimas batallas, hubo mucha presencia alemana, incluso fue lugares ocupados por los nazis. Antes había sido toda la época de durante el estalinismo clásico, ahí fueron las peores hambrunas, porque fue una zona que también la Rusia soviética tuvo que disciplinar para que no se le retobe. Entonces es un lugar complejo. De hecho, creo que estaba leyendo que desde el punto de vista etimológico, Ucrania quiere decir país, o también, lo cual es bastante redundante, y también como lugar de frontera, una zona de fronteriza. Es un lugar por lo que ha pasado mucha gente, los tártaros, desde los griegos en adelante ha pasado medio mundo por ahí. Entonces es un lugar complicado. Con respecto a Crimea... ¿En qué parte está, digamos? ¿Norte, Crimea, sur? Es una península que está sobre el Mar Negro, en realidad divide el Mar Negro con otro marcito que está ahí al lado. Marcito. Sí, es más chico, no, es más chico. Ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, es un mar, una pequeña como espejo de agua encerrado por un estrecho. Y en realidad estaría pegado o agarrado del lado ucraniano, no del lado ruso, pero ha tenido una población y una presencia rusa enorme desde hace como 300 años. Que en su momento los que estaban ahí eran los del Imperio Otomano, los fueron rajando de ahí. Hay una minoría musulmana que la fueron medio arrinconando, todavía queda, pero la gran mayoría, como el 60% de los 2 millones de habitantes que viven ahí en esa península, son rusos, hablan ruso, se sienten rusos, habrán hinchado por Rusia en el curling. Y entonces, bueno. El curling es el. Las bochas esas. Sí, las garrafitas. Yo no las había visto nunca en mi vida y este año hablé muchísimo del curling. Sí, para mí es un deporte más falopa de la historia, pero bueno, es divertido. ¿Cómo, en qué consiste? Bien. ¿El curling? Sí. La inventaron los escoceses. Estuve leyendo también en Wikipedia sobre el curling, porque soy un ñoño también del deporte. Y son como las bochas en realidad. O sea, la cuestión es dejar las cosas estas, que son como una piedra. Se llaman piedra. Claro, porque en realidad empezó siendo un. Se ponían a jugar sobre el hielo con unas piedras a ver quién las dejaba más cerca de un determinado objetivo. Y es como las. Como el concepto de la bocha o del tejo. Claro, con la pequeña diferencia que las bochas o el tejo, el bochín se puede correr. Acá no, es un coso pintado en el hielo y entonces no se mueve. Ah. Ahora, vos en las bochas podés tirar el bochín al carajo y bueno, cambió el. Pateó el tablero, digamos. Claro, pero bueno. Volvemos a Crimea. Volvemos a Crimea. Entonces, esa es la cuestión con Crimea, que además tiene otra característica fundamental. ¿Por qué en su momento a Rusia le importaba, en la época de Pedro el Grande y Catalina, por qué le importaba esa zona? Porque necesitaban llegar al mar, y al mar relativamente, o bastante como lo es, pero un mar cálido, que no se congele, ¿sí? Que era lo que le pasaba. Pequeño detalle. Pequeño detalle, que era lo que le pasaba por arriba. Los tipos tenían un montón de tierra al dope y no tenían cómo comerciar, entonces. Fue toda una historieta para los rusos en su momento llegar al mar. Entonces llegaron y en su momento, en la época del Imperio Ruso, obviamente llegan a obtener esa zona. A mediados del siglo XIX, no me quiero olvidar, que hubo una guerra que se llamó la Guerra de Crimea, que pelearon los rusos contra... La Guerra de Crimea. Exactamente. Que pelearon los rusos contra los franceses y los turcos y los británicos y los tanos que estaban ahí metidos, no sé para qué. Perdieron, pero bueno. También, más adelante. ¿Quién perdieron, los rusos? Los rusos perdieron, sí. Pobres rusos. La cuestión ahí importante, también estratégica, en esa península, que es la ciudad de Sebastopol, que es un puerto, donde está la mayor parte de la armada en su momento soviética y hoy rusa, ¿sí? La potencia, el poderío naval, militar y comercial de Rusia está ahí. Los submarinos nucleares, todo eso. Claro, todas esas cosas. Que en su momento, cuando se disuelve la Unión Soviética, bueno, ahí era un quilombo, porque eso se lo quedan los ucranianos. ¿Por qué se lo quedan los ucranianos? Porque... En los 50, estoy dando muchas vueltas, pero es un despelote esta historia. En los años 50, 1950 y pico, Nikita Khrushchev, que había nacido cerca de Ucrania, Nikita. Secretario general del partido y era el capo de la Unión Soviética después de Stalin, que había nacido cerca de Ucrania, era ruso, pero nació cerca de Ucrania, hablaba de ucraniano, era bueno, qué sé yo, se lo cede, le cede, le pasa a la península de Crimea, así en el escritorio, de la Federación, de la República Socialista Rusa a la República Socialista Ucraniana. Se lo regaló, digamos. Se lo regaló porque se cumplían 300 años de un tratado. No. Bueno, es un bardo, no me voy a volver a meter en eso porque... Está bien, se los dio. Pero se los dio y bueno, en ese momento estaba todo bien, éramos todos compañeros, todos camaradas soviéticos, pero después se pudrió porque... Se disuelve la Unión Soviética, eso queda dentro de Ucrania y los rusos se vieron con que la mayor parte de su flota estaba en Ucrania. un garrón. Y los ucranianos, es como chocho. Separarte y que queden cosas en la casa de tu ex. Que no sabes si los vas a ver. Los tanques. Si, los tanques. Que te queden los tanques. Así como se preguntan Jesse y Joy quién se queda con el perro, acá era quién se queda con los submarinos nucleares. Y resolvieron la cuestión con una especie de presencia rusa, una especie de Guantánamo, en el sentido que una presencia rusa en territorio ucraniano con una especie de tratado que dura como hasta el 2040, de que el usufructo de esa base es rusa, ¿sí? Claro. Entonces, no es un lugar cualquiera para Rusia, entre otras cosas por eso, ¿sí? Bueno, eso como para tener en cuenta un poco... Además, Rusia tiene como muchas regiones que tienen así como estatus particulares. Sí, y... claro. Sí, esta, a ver, dentro de lo que era la órbita, o sea, Crimea estando dentro de Ucrania, era una república autónoma, o sea, tenía un estatus especial. Ahora parece que si se concreta esta cuestión de que se anexiona a Rusia, como marcó este referéndum que hicieron ahora el 16, que salió con el 95% a favor del sí, o sea, no hay mucha duda de qué piensa la gente, por lo menos. Un mensaje sin demasiada vuelta. Exactamente. Parece que, bueno, eso se anexionaría a la Federación Rusa y Sebastopol quedaría como una ciudad, una especie de distrito federal como lo son Moscú y San Petersburgo hoy en Rusia. Pero bueno, eso es lo que está pasando en Crimea. ¿Qué pasó? ¿Qué, entre otras cosas, qué llevaron a esta situación? Y esto nos lleva a lo que pasa en Ucrania. Ucrania ha estado bastante tironeada por la presión de irse hacia la Unión Europea o si quedarse en la órbita rusa, ¿sí? Que en una época cuando los rusos estaban para atrás, después del 91, era bastante fácil la discusión, pero ahora que Rusia está cada vez más power y que hubo una crisis zarpada económica en Europa y que el estado de bienestar en Europa se está yendo a pique y que estuvo a punto de tambalear el euro, no cierra tanto ser parte de Europa, digamos. Lo que pasa es que desde el 2004, más o menos, en que asume el gobierno el tipo que estuvo hasta ahora, que se tuvo que rajar, Viktor Yanukovych, que era un político prorruso, un personaje bastante pintoresco que estuvo en Cana en la época soviética por hacer quilombo, pero quilombo bien lumpen, ¿eh? No era un activista, nada, no sé, salió a afanar, no sé. Igual que quien no estuvo preso. Claro, además. Y que además parece que cuando asumió como presidente firmó tipo una ficha, no sé qué, llena de errores ortográficos. Así que imagínense el nivel de muchacho. Pero es re difícil escribir igual, hay que salvar esa clase. Claro, no es que le faltaron unas tildes. Claro. Un quilombo. Tal cual. Bueno, asume este tipo y con la idea de... Bueno, ya está bastante presente esta cuestión de no sé si de entrar, pero sí por lo menos estar cerca de la Unión Europea. Y eso fue como que el tipo fue echándose para atrás en eso. Y ahí tuvo una movida que es lo que se llamó la Revolución Naranja. ¿Sí? Que fue un proceso de movilizaciones, ¿sí? En Kiev, sobre todo, que es la capital, y en varias ciudades, que se ponían una bufanda naranja, poncho naranja, todo lo que hubiera naranja, sobre todo para abrigarse, porque hace un frío de morirse en esa zona. Que logró que se llamara nuevamente a elecciones y asumiera un tipo que se llama Yushchenko y además como primera ministra la famosa Yulia Timoshenko, una rubia que era una empresaria del gas que ahora está en Cana. Parece que me estás contando la novela de las 6 de la tarde. Muy buena la historia. Bueno, y que hay un muchacho acá que se llama Ángel Guerra. Si no me equivoco. Ángel Guerra. Muchacho, pará. Ese nombre es que espectacular. Que está publicado en el blog de Atilio Borón. Ah, pero no es ruso, sí. No, es Ángel Guerra. Ah, yo, ¿qué es ucraniano Ángel Guerra? No, Ángel Guerra. Pará, lo estoy por citar al muchacho perdón. Que todo el proceso de la Revolución Naranja tuvo mucho que ver en la metodología a lo que está pasando hoy en Venezuela en cuanto a la idea de golpe de intensidad suave o ese tipo de cosas. Golpe suave, ¿sí? Lo que no tiene nada que ver es con la alerta naranja que hace acá el Servicio Meteorológico Nacional cuando hace calor. No, el naranja fue un color que se les pintó, no sé por qué, ¿sí? Pero todo ese proceso de movilizaciones, que parece que estaba buenísimo ir a pelear en la plaza porque había canilla libre de Coca-Cola, cosas así, estuvo muy fogoneado por la Unión Europea. ¿Canilla libre de Coca-Cola? Eso se dice, no sé. El equivalente al chori y al sí, tetra. Los cagaron, faltaba el chori. Sí, tal cual. Puenterí. Fue bastante fogoneado por la Unión Europea y por los yanquis. Toda esa movida que no era una cosa de. Era una movida medio destituyente, pero no a la usanza clásica. Por eso este tipo, Ángel Guerra, que lo pueden leer en el blog del compañero Tilio Borón, dice que se parece a lo que está queriendo hacer los yanquis en Venezuela. ¿Sí? Es una cuestión de mucha presión mediática, movilización callejera, quilombo, ¿sí? Una cosa así. Bueno, resulta que... Eso con el objetivo de... De ponerlo a este Yanukovych y que asuman los pro-europeos. Claro. ¿Sí? Esa es la cuestión. Bueno, después de un tiempo... estos tipos, o sea, se arma otro despelote que no, en este momento no me voy a meter, pero dejan el poder los pro-europeos y vuelve a asumir este muchacho Yanukovych, pero ya con, había un compromiso de adherir a la Unión Europea, que de nuevo este tipo se echa para atrás, ¿sí? Entonces aparece de nuevo este quilombo que fue en el año pasado en la plaza de Maidán, que fue una especie de plaza Tash, ¿cómo se llama la de la del Cairo? Tashmir. No sé. Bueno, con una movida así en el sentido de una sublevación civil, pero que estuvo teñida de muchas movidas bastante jodidas, ¿sí? Había grupos neonazis en el medio, mucha violencia, fue todo el despelote que no fue, digamos, no salió tanto como ahora que estamos todo el mundo hablando, pero fue bastante fuerte durante la segunda mitad del 2013 y fue una movida similar, también fogoneada desde Europa y desde Estados Unidos en contra de este tipo. Yo charlé con una ucraniana el año pasado en esa época y no le entendía mucho, pero decía algo así como que ella estaba, quería entrar a la Unión Europea, digamos, quería que su pueblo entre, pero estaba un poco en contra de todos los requisitos que tenía que cumplir el pueblo ucraniano, que tenían que cambiar algunas cosas que eran propias del pueblo, de cómo se manejaban. La moneda, por ejemplo. La moneda en primer lugar, pero después... algunas costumbres de cómo se habla, como que había una educación, reeducación del pueblo para europeizar. Gracias, locutor. Eso es lo que me decía ella y estaba como loca. Y sí, va, la verdad que ese tema no lo desconozco absolutamente, pero igual debe haber cuestiones de ese estilo. Lo que es también es que uno ve lo que le ha pasado a los griegos y yo la pienso antes de entrar a la Unión Europea como una economía recontra periférica, estás en la loma del culo. Es como entrar al Alca más o menos, ¿o no? Sí, no sé, ponele, qué sé yo. No está tan bueno entrar a la Unión Europea hoy. Hace unos años, cuando entraron todos los otros, estaba buenísimo, pero ahora... con una Unión Europea post-crisis, que está ahí la Merkel con el látigo dándole, viste, es jodido. Claro. Si los tipos entran, se van a tener que ajustar el cinturón bastante. Y además teniendo que esto, que cambiar toda una historia y todo, claro, europeizarse, digamos. Sí, es una herencia eslava muy fuerte la de los tipos, que no es solamente... ucraniana, está muy ligada a lo que es Rusia y a lo que es Bielorrusia, la de la historia, claro, nacional de los tipos. Entonces no es una boludez. Uno le parece que es todo ahí, que están todos lejos, que no hay mucho en toda esa zona porque es como lejos y hace frío y todo eso, pero no, hay mucha historia, ¿sí? Kiev es como el corazón de toda la cultura eslava. Bueno, cuestión que en todo este despelote a este muchacho Yanukovych lo hacen renunciar, de repente desaparece ahora en febrero. Y en todo este quilombo los rusos la vieron y me encajaron el referéndum. El referéndum y chao, pum, te la mandamos a guardar. Ahora esto es nuestro y estamos firmando los papeles y estamos por comprar el pase a Crimea. O sea, supuestamente ya está. Claro, bueno, ahí está la cuestión. El referéndum, el parlamento de Crimea, que es, ya les digo, una república autónoma, tiene cierto margen de autonomía, llamó este referéndum, lo hicieron, parece que fue dentro de todo bastante normal, o sea, no... Sí, no... sí, legal, legítimo, sí, sin nada, qué sé yo, fraude. Por lo menos no... no... Yo no, porque me sorprendía la claro, el porcentaje. Parece las elecciones de Saddam Hussein, ¿te acordás que ganaba con el 101%? Ganaba. Las de Capitanich también. Claro, sí. Bueno, y entonces, ahora la anexaron y... bueno, lo que dice un poco en este discurso Putin es que, bueno, ya está, muchacho, mala suerte. Sí, eso es nuestro. Y ahora la especulación es, ahí hay una población rusa importante, en Crimea, pero toda la zona este de Ucrania también tiene mucha presencia rusa. Entonces, no se sabe bien hasta dónde puede llegar la tendencia de anexión de Rusia, digamos. Si se les da, capaz que puede crecer aún más. No se sabe. Yo lo veo más difícil, pero no es algo con lo que se está especulando hoy en día. Es algo, además, como re de otra época para mí. Yo lo miraba y como que no lo podés creer. Es como, es el imperialismo, o sea. Sí. Pero no el imperialismo, no sé, yanqui de los... del siglo XX. Es que la historia no terminó, de Fukuyama tenía, no estaba. Que... Claro, o sea, te está anexando una parte, digo, bueno, ahora es nuestro. Sí, y sí. Fukuyama no tenía. Bueno, los yanquis invaden, claro, Irak, Afganistán, pero no dicen, bueno, ahora esto es parte de los Estados Unidos. No, pues no les conviene, pero bueno. Qué sé yo. Bueno, y hizo y ahora mucho ruido. Claro, y ahora qué pasó, se reunió el Consejo de Seguridad, ¿sí? De la ONU. De la ONU. ¿Donde quién, ¿saben quién tiene asiento temporario hasta fin de este año? Venezuela. No. ¿Nosotros? Sí. No. Argentina tiene, ustedes saben, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene 5 miembros permanentes y después el resto va rotando. Que son los que ganaron la guerra. Claro. Más. Alemania. Más los chinos. ¿Alemania está? No. Claro, porque perdió la guerra. Los yanquis, los ingleses. Los franceses, los rusos y los chinos. Los chinos le dijeron, yo quiero asiento permanente y se la tuvieron que dar. Y entre otros, bueno, ahora está Argentina como representante de América Latina y el Caribe. Tenemos un montón de cosas para decir. Sí, de todo. Mucho para aportar, no, mucho amor, escucha, para no, aportar. No, Cristina... Pará que no es una boludez. Ahora salió a hablar Cristina. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sale este referéndum, ¿no? Bueno, autodeterminación de los pueblos, zaraza, somos todos rusos. Qué sé yo, bombo, guitarra y violín, somos rusos de nuevo. Yo quiero ser rusa, ¿por qué no vienen acá también? Yo también quiero ser ruso. No, yo no. Que no nos anexe la Federación Rusa. No da a ser. No estaría mal. Tan mal, qué sé yo, no sé, están lindas las rusas. Bueno, perdón. ¿Qué pasa? Sale este referéndum, se reúne el Consejo de Seguridad, los yanquis dicen, hay que votar en contra, esto sí. Es una barbaridad, vergüenza, qué sé yo. Los chinos, ¿qué hacen? Se abstienen. Miran por otro lado y dicen, ah, no sé, me llamaron, pará que voy a ver si la llueve en la esquina. Y se abstuvieron. Y al final esto no salió porque Rusia vetó. Claro, porque ¿sí? ¿Pero qué pasó? Argentina votó. Argentina vetó. Argentina votó en contra de este referéndum, ¿sí? Dijo, no, está mal lo que hicieron los crimeos. ¿Por qué? Porque si Malvinas. Yo reconozco, claro, por Malvinas. Ese principio de autodeterminación de los claro. crimeos, tengo que reconocer el de los Kelpers, ¿sí? Y él le dijo a los británicos y a los yanquis, ustedes son muy hipócritas porque no reconocen, no quieren reconocer el de los crimeos y quieren reconocer el de claro. El de los Kelpers. El de los Kelpers. Y esto es más difícil todavía, porque a ver, los rusos dicen, ahora lo vetaron, porque ellos tienen asiento permanente, entonces tienen poder de veto. Entonces esto no salió. Pero ¿qué pasa? Los acá todo el mundo tiene el culo... A todo el mundo le salió el ancho de oro, digamos. ¿No? Nadie tiene... Me encanta. No, las metáforas escolares. Nadie tiene las manos limpias. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver, hagamos un poco de historia. Hace un par de años, justo para el Mundial de Alemania 2006, que nosotros jugamos contra Serbia y Montenegro, en ese momento Montenegro se estaba separando. Sí. Poco después se separa Kosovo, que eso también fue una movida de los yanquis, que tenían una base militar, el Kosovo es un chichón de tierra, devastado por la guerra, hicieron pum, se separaron. Los rusos puteando en 20 idiomas, pero se la tuvieron que comer. En 20 idiomas literalmente. Sí, porque... de todos los idiomas que tienen en sus 17 millones de kilómetros cuadrados, todos esos putearon. Eso pasó en un momento. Entonces ahí el principio de autodeterminación de los kosovares estaba fenómeno. Para los yanquis estaba mal, para los rusos. Me imagino los vascos y los catalanes. Sí, además. Pero pará, hay otros ejemplos más jodidos todavía. En el Cáucaso, ¿qué pasa con los chechenos? Que hace un tiempo se habían mandado un cagadón, que habían matado no sé cuánta gente, que se quieren separar de Rusia. Está todo mal. Putin, cada vez que levantan la cabeza, les baja con todo. Entonces ahí el principio de autodeterminación de los chechenos no vale nada. Pero los rusos sí apoyaron ahí cerca de Georgia, la independencia de Osetia del Sur y de Abiasia o algo así, Abasia, no me acuerdo el nombre, porque está, tiene una J de esas eslavas en el medio que son difíciles, a Abiasia. Eso, y ahí, eso está entre los, el Mar Negro y el Mar... Y el Caspio. Y el Caspio. Claro, es un país que hoy está reconocido por internacionalmente. ¿Viste? Vos declarás un país, te tienen que reconocer los demás, si no, no es país. Lo reconocen Rusia, Nicaragua, Venezuela, y después está Tuvalu, y un par de países índicos, esos que son una islita, que, no, que son... Tienen menos legitimidad que claro, Lugo. Claro, o sea, pero bueno, ahí... los chabones le dijeron, no, invadieron Georgia y chao, y son independientes, y a la miércoles. Entonces, es jodido el tema de la independencia, de la autodeterminación de los pueblos cuando estás cerca. Cuando de un... conviene, sí, cuando no. Claro, ese no. Es el tema. O sea, está. Acá mandan un mensaje desde La Plata que dice: ahora entiendo más el quilombo de Rusia. No, desde Lima, Perú. Ah, desde Lima, no había visto eso. Nos están escuchando. Nah, me muero. Nos llamaron desde Matías de Pascuale. Le mandamos un saludo desde Miami a sí, Lima. Sí, desde Miami a Lima. Está viajando una mamushka para vos de regalo. A Pascuale, que es un nombre de la radio, de Radionauta. Sí, es el puesto que, que tiene ahora Álvaro B. Bueno, antes claro. Era Mati Pascuale, estaba ahí. Bueno, un gran abrazo. Omnipresente. Mandamos un abrazo. Así que bueno, no sé, es un bolonqui, qué sé yo. El tema es que... la cuestión es que... todos los tipos están, los europeos y los yanquis están tratando de aislar políticamente a Rusia, ¿sí? Están tratando de que todos los países cerca o ex periferia, ex países satélites se incorporen a la Unión Europea o incluso a la OTAN, y los rusos no se la van a dejar tan fácil. Pero hay, yo hoy leí, por ejemplo, que el jefe de la OTAN o algo así. Sí. José Otán. Dijo, Juan Carlos Otán. Juan Carlos Otán tiró una como es el, este es el conflicto más peligroso desde que, el fin de la Guerra Fría. ¿Es la nueva Guerra Fría? ¿Es la nueva Guerra Fría? Sí, recontra Guerra Fría. Sí. 2.0. Me encanta. Pasa la Guerra Fría 2.0, sí. Pasa por Twitter. Claro, porque los yanquis después de la caída del muro claro. Se habían acostumbrado que los rusos estaban para atrás y ahora no están tan para atrás. O sea, hace poco fue lo de Irán también. Que... Claro. Aparte, olvídate que se van a querer vengar. Por eso, y ojo que los rusos tienen ahora, están en una cosa que se llama el Grupo de Shanghái, con los chinos y un par más, que empezaron a reunirse... ¿Dónde cumbia? El Grupo de Shanghái. Sí. que se reunieron un poco para tomar mate, jugar al té canasta y empezar a charlar, y de repente están empezando a discutir cada vez cosas más grosas. ¿Quiénes están en el Grupo de Shanghái? No sé, no, eso no me acuerdo. Lecano, sí, Putin. Ariel el Traidor, Osetia del Sur, Nicaragua y... No sé, no me acuerdo, búsquenlo, pero está básicamente los rusos y los chinos. Perfecto. Y empezaron a discutir cosas de política así muy, muy volada, después cosas más económicas, y ahora están empezando a tirar unas líneas en defensa, y hay algunos que dicen que hay una... que la cuestión es que tarde o temprano los rusos van a tener que tener su propio OTAN. Como el pacto de Varsovia, el ex. Sí, sí, una cosa así. Me encanta, estoy chocho con todo lo que está pasando. Sí, no sé. Para vivirlo desde acá, tranquilo. Ponele. Sí. Puede llegar algo del conflicto acá, no es como el avión que desaparece. Yo prefiero el avión que desaparece, que es como más... Yo prefiero el avión que desaparece. ¿Qué tiene que ver, cuál es el vínculo entre el avión, no? El avión que desaparece y Ucrania. Porque apareció en Australia, ¿no es que el G20 ahora es en Australia? No, no, apareció. Apareció un cachito, como un dedo. ¿El G20 no se reúne en Australia ahora? Una bandejita con un sanguchito apareció. No sé, no sé, yo tengo mis dudas. ¿Casualidad? Desconozco, en absoluto, no me creo. Llama mucho la atención el caso este, no sé. Bueno, entonces nos has dado un panorama... Muy despelotado, disculpe. Muy despelotado, yo igual creo que sí, es muy interesante y supongo que agarrando de a cachitos uno va entendiendo. Capaz que alguien te escucha ahora a vos y dice, ah... Sí, ojalá. Y después mañana lee a Guerra, este Guerra, sí. Alex Guerra. No, sí. Ángel. Juan Luis. Ángel Guerra. Ángel Guerra. Carlos Guerra. Ah. No, Ángel. Ángel Guerra. Sí. Aparte de lo que tiene la política internacional es que siempre es más quilombo. Es más quilombo, sí. Como no. Que uno entiende mucho menos. O sea, uno maneja por ahí ciertos temas, pero vas a leer política internacional y ya, aunque Venezuela, aunque por ahí tenés una posición tomada, igual es un quilombo. Sí, como sí, que no vale. Terminás de entender todo lo que pasa, todo lo que te dicen que pasa, es como... Sí, la pregunta de rigor sería nosotros, así, en general, acá nosotros cuatro. Acá nosotros en Miami. ¿Tenemos que estar en contra o a favor de la anexión? Desde Miami yo creo que en contra. Desde Argentina yo no sé, o sea, a ver, la posición de Argentina uno puede decir está bien, porque si es no termina con su política internacional, con la política internacional. Por Malvinas. Hay otra, pero hay una cuestión fundamental sobre Malvinas. No son comparables Malvinas y Crimea, en el sentido de que una es un lugar que está poblado por rusos hace 300 años o más, y lo otro es poco más que una base militar. O sea, de la gente que vive, de los Kelper, todo el mundo más o menos vive del ejército y de estar ahí. No es que hay una economía y una cultura Kelper que están ahí hace siglos. O sea, no son, para mí la metáfora de, claro, la metáfora, claro, la metáfora de Aníbal Fernández, que decía que ese referéndum de era como llenar la cancha de River de hinchas de Boca y preguntar qué querían que fuera, es bastante clara. O sea, es una ocupación mucho más cruda la de Malvinas que la de Crimea. Nicolás, te agradecemos tu presencia y te vamos a desafiar, como ya sabes. Y es otra de las secciones que se mantienen de la temporada 2 a la temporada 3. ¿Qué pasó? Ucraniano. Hace mucho tiempo que es un clásico en LTM, no solamente estrujarlo al invitado a preguntas, sino que también lo desafiamos a un juego muy, muy, muy radial, que es el famoso, bien querido... Y nunca... Uy, qué chiquita que es esta silla. Nunca habían ponderado piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Se me caigo, chico. Las reglas del piedra, papel o tijera, ¿las conoces? Yo soy Crimea y... Podríamos jugar un tech. Juego hoy. Por Rusia, vos sos Estados Unidos. Una partida de mini partida de tech habría que jugar. Pero bueno, es muy largo, ¿no? Imagínate si el piedra, papel o tijera es difícil de relatar en un radio. Tech, la gente se pega un tiro. Sí. Sí. Bueno, piedra, papel o tijera. Reglas, Santiago, por favor. La tijera... Uy, no, me las olvidé. La tijera le gana al papel, el papel le gana a la piedra le gana a la tijera. Ah, no era el de Sheldon. No. Es al mejor de tres. ¿Están listos? Dale. Nicolás T. y Patti Mayonis por LTM, piedra, papel o tijera. Piedra de Patti Mayonis que derrota a la tijera de Nicolás T. Vamos con el round número 2, 1-0 para LTM. Atención, piedra, papel o tijera. Empate con piedras. Vamos de vuelta con el round número 2. Ah, va de vuelta. Okay. Piedra, papel o tijera. ¿Ganamos? ¡Ganamos! ¡Vamos, Rusia! We won. No pudo, no fue peleado. Cuéntenle a la gente que yo saqué papel y esa tijera me cortó. Me recortó como si fuera la península de Crimea. Me recortó y me pegó en su territorio. Ya acabo de noxar tu mano derecha. Así que le agradecemos. Bueno, disfrútela. A Trivi por haber venido. Por favor, muchas gracias. Esta sección es la preferida de mucha gente y es la que menos se entiende. Sí. No se entiende nada. Hemos relatado mejor en otras épocas. Sí, bueno, pero yo me he podido disputar esta competencia, es apasionante, pero escuchándola es peor que el curling, les cuento. Pero bueno, la cuestión es que ganamos. Ganamos y no te ganaste nada. El segundo también es ser campeón. Suerte en Israel, no sé, fíjate. ¿A dónde te vas ahora? ¿Por dónde sigue tu recorrido? Y ahora tengo la alfombra mágica, me está esperando, me voy a, no sé, a Catamarca. Pasó Nicolás T, es LTM en vivo desde Miami. Escuchamos una canción y enseguida volvemos con más. Was von sowas kommt. De Tercer Mon Radio, un programa escuchado por nuestras madres. Beach Boys suena en, acá en Miami, en el Fontainebleau Hotel, donde estamos alojados, transmitiendo en vivo y en directo el primer programa de la temporada número 3 de Letter Sermón Radio. Vamos a pasar rápidamente a... Tenemos 3 horas e igual nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo, no lo puedo creer. Ya está, listo. Ya es una condena, un karma que tenemos. Sonaba Nena. La cuarta hora para el año que viene. Cuarta hora, sí, es un reclamo. Chico, que estamos... pero es una jornada hasta educativa, 4 horas, es una locura. Jornada institucional, es un cargo docente. Estamos como locos. Vamos a decir La Muerte, nuestra sección emblema, me parece, ¿no? La única que se mantiene, que nos caracteriza, que es un poco original y que todos nos quieren robar, pero ya saben que es de LTM. Es nuestra. ¿A quién le vamos a decir La Muerte? Polémico, me parece. Sí, sí, hoy vamos a tener un inicio muy polémico. Le vamos a decir La Muerte a Mario Pepe Firmenich. No, es fuertísimo esto, fuertísimo. Yo quiero ver si tenemos razones de peso para hacerlo. Espero o no. Que nos pase con Aníbal, como con Aníbal Fernández, que mientras íbamos diciéndole La Muerte, al mismo tiempo íbamos diciendo bueno, y íbamos matizando un poco. Como con Cris Morena pasó lo mismo. Con Cris Morena pasó lo mismo. Veremos qué pasa con... Lo que pasa es que a Cris Morena ya se le murió la hija, entonces ¿cómo le vas a decir La Muerte? Estuvimos muy mal. A Firmenich le murieron un par también. ¿Cuántos hijos tiene? No los hijos. Ah, sí, sí. Ex comandante en jefe y fundador de la organización político-militar Montoneros, católico, odiado, amado. ¿Vudú? No. Cuestionado, cascarrabias, economista, menemista, kirchnerista, no sabemos, castrista, eso seguro. Único Mario de la historia universal que lleva por apodo Pepe. Tal cual, es raro, boludo. Capaz. Por eso pensé que se llamaba José. Mario José, no. Lo buscaremos. Ícono de la cultura pop. Ícono del psicobolchismo. Ícono de los años de plomo. Psicobolchismo debe ser psicobolchevismo, ¿no? Ícono en general. Un ícono, básicamente. Un ícono. Mario Eduardo, no se llama Mario José. Mirá. Mario Eduardo Firmenich nació el 24 de enero de 1948 en Buenos Aires. Los datos de su niñez se han mantenido siempre en la oscuridad o han sido borrados por la CIDE, la CIA o el Mossad. Su padre era agrimensor y su madre maestra. Se fueron a vivir al Chaco y allí fue que nació su primogénito, que no llegaría a serlo porque murió 2 años después. Qué difícil esto, ¿no? Al tiempo, ya mudados en el barrio de Floresta, nació el segundo primogénito, Mario Eduardo. Los Firmenich habían llegado de Alemania con un apellido parecido, Firmenich. Se afincaron en la Argentina para pasar la historia con uno de los apellidos más malditos de ese atribulado suelo. Arre. Arre, atribulado, son las palabras que le gusta usar la producción cuando le decía La Muerte a alguien. Mario Eduardo entró al Colegio Nacional Buenos Aires con un origen distinto al de sus compañeros. No abundaban los no hijos de familias tradicionales en el tradicional establecimiento educativo. Allí se vinculó con grupos nacionalistas y católicos, aunque no estuvo en Tacuara, como su futuro compañero Fernando Abal Medina. Claro, porque dicen que estuvo en Tacuara, pero acá la producción dice que no. Yo le creo a la producción que... Por más que no haya ganado en los juegos de preguntas. Eso es lo que... Tras bambalinas. Me trabé. Te trabaste. Hizo porque migas, parte de la producción participó en un programa muy conocido en la televisión. Sí, tuve un super show que me dijo, Santiago, no hables de cosas que nadie entiende. Y ahí dije, ay, perdón, y me quedé callado para no hablar de nada. Hizo migas con él en el Nacional, pero ya habían abandonado el protofascismo de sus grupos anteriores. Ahora seguían el mitológico padre Carlos Mujica, el James Dean del movimiento Sacerdotes por el Tercer Mundo, seccional curas villeros. No nos vamos a reír más de vos, dale. No, pero bueno, sigue Manuel. Año 60, convulsión política y social. Revolución cubana, peronismo proscripto. Los Beatles enloquecían al globo. ¿Qué es un documental? Es como la canción de Nací en el 63 de Fito Páez. Sí, sí. Los Beatles enloquecían al globo con sus melenas al viento y la Coca Charlie con sus tetas extra large ruborizaban a las señoras y señores bien. Mario, Eduardo y la futura generación de los 70 asumían un compromiso extraordinario con la realidad social y se preparaban para liberar al continente y el mundo entero. El 29 de mayo de 1969 se produce el Cordobazo, episodio que cambiaría para siempre la historia política argentina, nuestro mayo francés. Un año después, Mario Eduardo, Fernando Valmedina, Carlos Remus y Norma Rostito y demás cómplices ad hoc se disponen a llevar a cabo el hecho fundacional de Montoneros. Organizan la operación Pindapoy, que consistía en secuestrar y fusilar con juicio revolucionario previo al general Pedro Eugenio Aramburu, ex dictador de la dictadura que había arrancado Lonardi en el 55 y que pasó a la historia como la Revolución Libertadora. Los protomontoneros preferían llamarla fusiladora, ya que Aramburu había sido quien ordenó los fusilamientos clandestinos de José León Suárez en el 56, cuando también fue fusilado el general peronista Juan José Valle. La operación Pindapoy fue la carta de presentación de Montoneros. El general Perón, exiliado en Puerta de Hierro, recibía en bandeja el cadáver de uno de sus archienemigos, quien además había escondido el cuerpo de Evita y se disponía a relacionarse con la juventud maravillosa a la que debemos reconocer supo utilizar. Le estamos deseando la muerte a Pepe Firmenich. Un año después del secuestro de Aramburu, muere en un enfrentamiento Fernando Abal Medina, tío del ex jefe de gabinete. ¿Tío o padre? No, es el tío. Me parece que es el padre, ¿eh? No, el padre era el... Seguro que lo dice después. Ah, no. Está acá la producción. No sabía quién era. El padre era el Abal Medina que estaba en el gabinete de Cámpora. Ah, ahí está. ¿No? Sí. Sí, creo que sí. Perfecto, bueno. Fernando Abal Medina era el jefe de Montoneros, el jefe líder indiscutido de la orga. El Pepe quedaba así como sucesor natural cuando lo mataron a Abal Medina y se dispondría a rearmarla, reforzando sus relaciones con la FAP y la FARC. El regreso del general debía hacerse sí o sí y la juventud peronista, que en ese entonces dirigía el entrañable personaje de Tarantino, Carlos el Loco Galimberti. Es como un documental de los de Encuentro, pero relatado. Sí. Te estamos contando la historia nacional de los últimos 40 años. En 1973, Cámpora al poder, Perón al gobierno, o viceversa, la JP y Montoneros ganan las calles de un país que estaba en primavera y se disponía a copar al movimiento. El problema es que el trasvasamiento generacional del que hablaba el general, bueno, no era tan así. Y entonces llega Ezeiza, nuestro Woodstock de sangre, un poco fuerte, como dijo Fabián Casas, y se va todo al recontracarajo. Triple A, la derecha sindical y Perón. Todos contra la juventud guerrillera. Tiempos convulsionados para el Pepe, que era quizás el más odiado de los imberbes de los que hablaba el viejo. Apenas muere Perón y asume Isabelita, Montoneros pasa a la clandestinidad en calidad de organización político-militar. Uniforme, escalafones... ¿Escalafones? No sé qué es. Los escalafones militares. Como jerarquías. Claro. Ah, tribunales... Licenciado en letra, Santiago A. Tengo problemas con el diccionario. Tribunales revolucionarios y acciones de dudosa legitimidad lo convierten al Pepe en un exiliado en su propia tierra. Lo querían matar medio mundo y ya se venía el terror con mayúscula. Cuando se produce el golpe, la cúpula montonera decide irse del país, cosa que en la práctica ya estaba hecha. La indefensión de los militantes de base se intensifica, sin dinero, sin líderes claros y con las bandas secuestrando y desapareciendo, los montoneros de a pie quedan a la intemperie. Mientras tanto, el Pepe, entre México, Cuba y Europa, comienza a organizar junto a sus pares de la conducción nacional de la orga la famosa contraofensiva. La contraofensiva fue decididamente un desastre a fines de los 70. La dictadura acababa de ganar el mundial, había asesinado a Mansalva y gozado de una suerte de consenso social, a los tiros por supuesto, que le permitió continuar la represión clandestina durante largo tiempo. Ya Rodolfo Walsh había muerto y había escrito dos textos clave, su carta abierta a la Junta y sus críticas a la estrategia montonera. El Pepe se mantuvo en el exilio largo tiempo, solo para volver en democracia para caer preso. Se pasó 7 años en cana, igual que los comandantes de la dictadura. Un día en los 90, Menem decide firmar el indulto y... ¿todos contentos? Es ese uno de los puntos más difíciles de la trayectoria del Pepe y de varios otros montoneros. ¿Había que hacer una amnistía? Mario Eduardo terminó en España, alejado de su país y su historia personal. Cada vez que lo quieren entrevistar se arma un quilombo bárbaro. Un periodista lo citó a duelo. por preguntarle por la mítica y probablemente falsa reunión que tuvo en París con Massera. Es un economista, Firmenich es economista ahora, y de vez en cuando escribe algún texto que siempre le queda chico. Pepe, te estamos deseando la muerte, muy bien, no sabemos por qué. No seguramente por tus 60 ni por tus 70, aunque sí por cómo la conducción de la orga no supo o no quiso, o se equivocó para la mierda, o prescindió de algunas vidas que, aunque dispuestas a tal fin, no esperaban semejante abandono, ni mucho menos la barbarie que los aniquiló. Se vuelve, sería la cuestión, y no es la idea. Hubiésemos querido que mueras en combate, pero no vamos a entrar en esa tremenda estupidez. Morite y listo, como más te guste. Otro día nosotros, la producción, prometemos dedicarte más desprecios, pero capaz no. Estamos dudosos. Dubitativo. Yo comparto esta dubitación. Es que en realidad es una muerte polémica. Es una muerte polémica, sí. No estamos 100% seguros. No. Estamos un... Pasa que nos quedamos sin candidatos también, hay que decirlo. No, hay tenemos más candidatos polémicos. ¿Ah, sí? Sí. Pero polémicos, no... Fija. No, tenemos más candidatos polémicos que está bien. Hay gente a la que le decíamos la muerte, como Mirta Legrand, que hay grandes consensos, y otros que más o menos. Este sería uno de los más o menos. Este sería uno de los más o menos. Bueno, le decíamos la que muerte. Que si se muere ahora, tampoco el mundo no cambia mucho. No. Está. ¿No estará en Crimea, Firmenich? ¿Cómo saberlo? ¿Dónde está? ¿Está en España? Sí, está en España. Hace un tiempo lo querían traer de vuelta. Ah, para armar algo, ¿no? Sí, no me acuerdo quién fue, pero lo querían traer de vuelta. Bueno, no lo traiga. No. Mirá, ¿escuchás? Ah, no tenés puestos los... Ah, sí, tenés sí tengo puestos los cosos, pero no andan bien. Es la música de despedida. Supuse. Llegó Tomás R., que si quiere puede pasar al estudio a saludar y despedirse. Y vino en avión. Y hablemos un acá poco. Acá con nosotros. Hablemos no sé, un poco No sé cómo llegó, no sabía que iba a venir. ¿Cómo llegaste a Miami, Tomás R.? Dice buenas noches. Se lo pagó la producción de Endemol. ¿Cómo es que estás acá en Miami? Estamos en Miami. Obvio que estamos en Miami. Bueno, hola, vamos a despedirnos, vamos a saludar a toda nuestra audiencia y a bienvenirla a la temporada número 3. Los invitamos y las invitamos a que nos escuchen todos los jueves, esta vez de 20 a 23. De 20 a 23 es un buen tiempo. Vamos a estar viajando por muchos lugares. Así parece, esperemos que esto siga. Yo la pasé bomba, tuve masajes, comida de gratis, playa. Esperemos que les dé el presupuesto a los sponsors para seguir viajando. Perdón, yo lo escuché como Víctor esto ahora, como Víctor Hugo. Sí, algo así. Claro. Exactamente, de esa por forma. Por eso estás acá en Miami, Tomás. Buenísimo. Ahora nos vamos a la fiesta del Fontainebleau, que parece que se repone. Y fiesta de disfraces. El Fontainebleau es el hotel. ¿Ya decidieron de qué se van a disfrazar? No. Bueno, me voy a disfrazar de argentino y voy vestido así, como estoy ahora, ¿no? Eso es lo más trucho que puedes hacer en la vida, me decepcionas. Bueno, vamos a pedir un deseo. O un brindis. Vamos a pedir un deseo. Vamos a brindar por algo y por alguien. Dale. ¿Quién arranca? Santiago. Yo brindo por los ucranianos y por Toto Tomás. Yo brindo por los desaparecidos del avión de Malasia. Y yo no sé, chicos. Creo que voy a brindar por Radionauta y por nuestro regreso. Ah, me gustó. Tomás. Muy bien. Por las 5 cosas que dijeron. Ah, re aburrido. Siempre se puede ser más. Iba a brindar por el avión, pero brindo por el avión, no por los desaparecidos. Perfecto, hacemos un combo. Bueno, esto fue La Tercer Mon Radio, episodio 1 de la temporada 3, en vivo y en directo desde Miami para toda la costa este. Ya acá son las 10 de la noche. O sea, si estuviéramos en Miami... Nos quedaría una hora. Perdón. Si estuviéramos en Argentina, terminaríamos el programa. No, ¿no se entiende? Como que antes terminábamos a las 10 y ahora son las 10 y como que no cambió mucho en realidad. Claro, pero sí cambió porque estamos hace 3 horas hablando pelotudeces. Claro. Ese fue el cambio. Podríamos seguir mucho más. No sé si podríamos seguir mucho más. Estuvo Mato en la operación. En la Argentina. Mi nombre es Manuel M. Mi nombre es Santiago A. Yo soy Pati y le mando un saludo a la audiencia que estuvo presente hoy. Bancándonos ahí. A todos los latinos y gusanos que están del otro lado del vidrio. Y estuvo Tomás R. un cachito nada más para venir a saludar. Y ahora nos vamos todos a la fiesta del Fontainebleau. Nos vemos el jueves que viene a las 8 de la noche por Radionauta FM 106.3. Si Dios quiere, chao. Thank you. lugares de la creación, donde nacen las estrellas, aún reverberando la voz y el eco de los días. Sermón Radio. Era una joda y quedó. Le Tercer Monde en Facebook es Le Tercer Monde, pequeño burgués ilustrado. Likeanos.